bisogna farne di strada da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta da diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane, però sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va, e abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone che vi ripete un'altra volta. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Pesa 71 kilos. Vista su altura, estamos ante índice de masa corporal de 19,5, que desde un punto de vista biológico representa una desnutrición de extrema gravedad. En general, los niveles de electrolitos se mantienen, aunque el potasio y el sodio están bajando. Le he explicado que en estos casos hay riesgo de que se produzca un edema cerebral o que aparezcan arritmias ligadas al bajo nivel de potasio. Hace como 3 días que dejó de tomar los suplementos. Me parece que sigue determinado en seguir adelante, aunque he intentado convencerlo al menos de tomar potasio para reducir el riesgo de arritmias. Está lúcido. Desde un punto de vista general lo he encontrado en unas condiciones aceptables. Ha llegado andando. Digamos que es una situación seria. Aunque los parámetros vitales se mantengan, cuando se llega a este punto, basta realmente poco para que la situación precipite, lo que puede ocurrir aunque no haya signos de alarma previos. He hablado con la cardióloga, que lo ha visto esta mañana, y me ha señalado cómo se ha ampliado la frecuencia de ciertas ondas de electro que revelan riesgo de arritmias potenciales fatales. He indicado al médico interno que sería útil tener datos respecto al fósforo y del equilibrio de pH, para comprender bien en qué punto estamos desde el punto de vista clínico. Creo que estas pruebas no se pueden realizar en la cárcel. Las muestras tendrían que enviarse fuera. Estas son las palabras que el médico elegido por la defensa para hacer seguimiento de las condiciones de Alfredo Cóspito han enviado a Radio Onda Rosa este mediodía, 11 de febrero, después de visitarlo en la cárcel de Ópera. Desde Abyayala, cadenazo radial por la vida de Alfredo Cóspito. Nos faltan horas, ondas, palabras, oídos, fuerzas y acciones para dedicar solidaridad a nuestro compañero Alfredo Cóspito a 116 días que decidió emprender una huelga de hambre. Existe la urgencia permanente de mantener la lucha contra las prisiones y repetirnos incansablemente que nuestras vidas importan. Un compañero en prisión no muere accidentalmente, muere de cárcel, barrotes y aislamiento. Un compañero que abre sus alas a la muerte como última batalla contra el aislamiento y el exterminio lento, lo recibimos a 2 brazos y muchos puños levantados. Iniciativas radiales de varias latitudes nos unimos en estos puños y sonreímos mostrando los dientes. Que la solidaridad siga siendo más que una palabra escrita. La urgencia requiere contundencia. Saquemos a Alfredo Cóspito del aislamiento. Palabra del compañero Francisco Solar. La huelga de hambre como herramienta de lucha es el último recurso que tiene él, la presa, para combatir la asfixiante vida en prisión. es una medida extrema en donde se pone el cuerpo como última trinchera de combate. La urgencia determina la decisión de llevar adelante una lucha de estas características. Urgencia que sin lugar a dudas presenta hoy la situación del compañero Alfredo Cospito, a quien el poder intenta callar bajo un aislamiento demencial. Percibieron sus acciones como duro golpe que, de ser replicado y multiplicado, pondrían en aprieto al orden impuesto. Vieron en sus escritos y propuestas importantes aportes a las ideas y prácticas sediciosas que constituyen un peligro para cualquier expresión de autoridad, y no se equivocan. Por esos motivos han decidido aplicar el 41 bis a Alfredo. Ante esta arremetida no nos queda más que responder con fuerza, con decisión, teniendo claro que esta es una lucha por Alfredo y por todos los que nos posicionamos contra el poder. Entendiendo que la importancia que significa dar esta batalla, percibiéndola como una oportunidad para estrechar lazos y complicidad en un internacionalismo de acción. No es momento para la reflexión ni para el debate, es momento para la guerra, para la irrupción violenta, para dar vida y potenciar esa solidaridad revolucionaria que constituye parte de nuestro arsenal práctico que sabemos utilizar. Nutrámonos de nuestras experiencias pasadas para sacar lo mejor de lo nuestro y agrietemos esta normalidad ciudadana con contundentes golpes que demuestren la peligrosidad de la solidaridad anárquica. Dejemos de lado los discursos victimistas y ataquemos al poder ahí donde se encuentre, ya que esa es la única manera que tenemos para sacar a Alfredo del aislamiento y terminar con el 41 bis. Y mientras más contundentes sean esos ataques, su impacto será mayor y por lo tanto su capacidad de incidencia e irrupción aumentará, lo que ciertamente fortalecerá las expresiones de solidaridad anárquica. Saquemos a Alfredo Cospito del aislamiento. Terminemos con el 41 bis. ¡Viva la anarquía! Francisco Solar, Cárcel La Gonzalina, Rancagua, octubre 2022. Estás escuchando el Cadenazo Radial por la vida y libertad de Alfredo Cospito. Estás escuchando Cadenazo Radial por la vida y libertad de nuestro compañero Alfredo Cospito. Cadenazo Radial por la vida y libertad del compañero Alfredo Cospito en Italia. Muere el 41 bis, libertad para Alfredo Cospito. ¡Fuego a las cárceles! De la coordinadora 18 de octubre INIL, en territorio dominado por el Estado de Chile, enviamos nuestro apaño solidario al compañero Alfredo Cospito, preso político del Estado italiano, quien lleva más de 100 días en huelga de hambre. Las cárceles son espacio de tortura, donde el capitalismo liberal castiga a quienes se declaran antagónicos a sus principios y valores. Desde las trincheras anarquistas y libertarias nos declaramos en contra de todos los estados carcelarios. En Europa o Abya Yala, Italia o Chile, los estados encarcelan a quienes luchan por la liberación de la tierra, el agua, las animalas, y ejercen todo su poder para controlar nuestras acciones. Libertad ahora a todas y todos los presos del capital, a quienes lucharon en Chile durante los días de la revuelta. Libertad a quienes luchan por sus territorios ancestrales en Gualmapu, a quienes entregan su vida y acciones por la destrucción de este sistema de muerte y odio. Por la liberación total, Mari Chihueu. ¡Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! No soy el preso bueno a salvar. La mía es una lucha para cerrar el 41 bis, que es un régimen carcelario fuera de las reglas humanas. Alfredo Cospito. Desde Abya Yala, Cadenazo Radial por la vida y libertad de Alfredo Cospito. Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acciona, Negras Tormentas Radio. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según la zona horaria que nos estén sintonizando. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas una vez más de retorno aquí con el programa de Negras Tormentas Radio, arrancando la segunda temporada después de un breve tiempo de ausencia, pero volviendo recargadas y con mucha fuerza, con mucha potencia para continuar haciendo de esta trinchera también una más de nuestras vidas. Nuevamente, gracias a la gente que nos retransmite, un saludo muy especial a la Conquista del Pan en Argentina y a la Radio 31 de Enero, que van a estar retransmitiéndonos también los programas a partir de este, nuestro primer programa de la segunda temporada. Así que bienvenidas, gracias a la gente que ha seguido pendiente y arrancamos. Bueno, hola, hola a todas y a todos, a todes. Bueno, muy contentas y animadas con esta nueva temporada que comenzamos hoy con un programa pues muy especial. Bueno, teníamos ya ganas de darle como inicio a este momento. Entonces, nada, hoy estamos pues contentas también y conmovidas con este programa que pues hacemos hoy de la compañía de pues compañeros de Italia, un programa en solidaridad con el compañero anarquista Alfredo Cospito, que está hoy a más de 85 días de huelga de hambre en la cárcel de Bancali, Cerdeña, en Italia. Entonces, bueno, queremos compartir algunos audios de un compañero de la Caja de Resistencia de los Alpes Occidentales, y estamos en este momento con un compañero que nos acompaña de Valsusa, también del territorio italiano. ¿Cómo estás? Queremos pues saludarte y agradecerte pues tu tiempo y pues todo ese enlace que hemos hecho. Buenas, buenas. Gracias por darnos esta oportunidad de salir en el aire. Desde acá, desde las montañas en los Alpes. Quisiera, antes que nada, mandar un saludito a todos quienes están dentro de la cárcel y a todos quienes están, todos y todas, obviamente, quienes están luchando contra estas. Aprovecho para, en breves palabras, hablar un poquito sobre la caja anti-rep de los Alpes Occidentales. Pues es un proyecto que nace en otoño del año 2000, con el objetivo de coordinar algunas realidades e individuos anarquistas presentes en la zona desde los Alpes hasta las planicies de la región del Piemonte. La recolección de fondos destinados a intervenciones antirrepresivas y de solidaridad con prisioneros con quien estas realidades tienen contactos, amistad y afinidad. La necesidad de dedicarse con constancia a la resistencia contra los ataques de la represión y de garantizar a quien termine en la cárcel contactos y apoyo por parte de grupos o personas sensibles a la lucha anticarcelaria. Yo personalmente no hago parte de este, digamos, parte directa de este proyecto político. Me gustaría compartir una frase, digamos, que está en el interior del manifiesto de la caja anti-rep, que dice: estamos convencidos que los resultados dados por esta actividad sean satisfactorios, que la elección de utilizar este instrumento se ha demostrado ser muy útil, y creemos que mantener y reproducir este instrumento en otras cajas de resistencia locales sea un eslabón muy importante en el crecimiento de una actividad antirrepresiva, constante, capilar y eficaz. Bueno, gracias. Nos gustaría que de pronto más adelante nos compartas un poco también de esas experiencias que, para bien y para mal, digamos, bien conocen ustedes, digamos, de todo este apoyo, digamos, anticarcelario, y a los compañeros y compañeras que luchan y han luchado a través de la historia. Entonces, pues, nos gustaría un poco ahondar un poquito como en este tema. Y si te parece, y si les parece, pues queremos dar como inicio con estas palabras como el compañero compañero, presentando un poco sobre esta caja de resistencia de los Alpes Occidentales, pues tuvimos como la fortuna, la verdad, de poder tener las palabras en entrevista con un compañero de la caja, que nos ha compartido muy ampliamente la situación que está pasando en este momento Alfredo, una persona cercana a Alfredo Cóspito, que nos comenta pues bastante bien, digamos, como todo su paso, toda su historia de lucha. Entonces, pues queremos comenzar con esto, dando paso, pues digamos, al primer audio de un poco quién es Alfredo y pues toda su historia de lucha. Bueno, antes de todo, os agradezco la posibilidad de hablar de Alfredo a nivel internacional, que es muy importante para amplificar su lucha y también para un poco enfocar el movimiento anarquista italiano y sobre todo la contribución muy importante que él dio y está dando a las luchas, al pensamiento y a las acciones anarquistas por estos lares. Alfredo Cóspito ha sido siempre un anarquista muy presente. Desde los finales de los años 80 del siglo pasado hubo un fuerte empujón a la que eran las luchas antimilitaristas y sobre todo las luchas en contra de rechazo a la milio obligatoria, que en aquellos años todavía existía en Italia, fue quitada en los años 90. A nivel nacional, por decir, nos encontremos justamente en esta lucha cuando en la segunda mitad de los años 80 hubo muchos jóvenes, muchos antimilitaristas, sobre todo anarquistas y libertarios, unas decenas, decimos, que empezaron a trabajar juntos alrededor de la elección de no ir a la mili y rechazar tanto la mili cuanto el servicio civil, que era la alternativa civil, es decir, que de toda manera te obligaba a dar más que un año de tu vida al Estado para servirle, sea como militar o sea como trabajador en función social, en trabajos para personas con dificultades o discapacidades o cosas parecidas. Y bueno, lo que hubo es que justamente la mayoría de los anarquistas que elegían no ir a la mili hacían una declaración de objeción total en la que explicaban los motivos éticos y políticos por los cuales no querían someterse a esta obligación de Estado. Alfredo, con su postura ya individualista, comentaba que no había ninguna necesidad por un anarquista explicarle a jueces o al Estado el por qué un anarquista no quisiera dejar un año de su vida para servir al Estado. Y eso ya era algo bastante raro, porque siempre se daba una postura política sobre esas cosas, y por esto él fue condenado y por la primera vez puesto en la cárcel militar por ser un renitente a la leva, o sea, alguien al quien no reconocían una motivación política o ética, porque no, política no existía, era ética o religiosa. Hay también algunos cristianos o testigos de Jehová y cosas así que rechazaban esa obligación y por motivaciones religiosas podían explicar y pasar como objetores totales, lo que significaba una condena más reducida. Él pasó como renitente a la leva, fue encarcelado por primera vez, pagó su condena y cuando salió, yo creo fue en el 89, me parece, 88, 89, algo así, volvió a llegarle la carta para ir a la mili, porque por supuesto así funcionaba. Una vez que tú acababas con tu condena, que era más o menos de un año, año y medio de cárcel, volvía a llegarte la carta y tenías otra vez que presentarte al cuartel donde te habían asignado o lo que sea. En aquel momento, cuando salió de la cárcel, empezaron una ronda muy interesante por todos los sitios de Italia, por lugares anarquistas, por sitios públicos y todo eso, todos esos compañeros que estaban, de hecho, en busca y captura. Y fue una actitud muy interesante, porque esto empezó a llegar a muchos jóvenes de la misma edad que tenían el mismo problema, que tenían enfrente de ellos esta obligación a que cumplir, y empujó muchísimo la propaganda antimilitarista. el 89 sobre todo, el 90, fueron años en que todos esos insumisos viajaban, también a nivel existencial muy interesante, porque cada noche podía ser la última presentación pública que podías hacer, la última charla, porque luego podían llegar los carabineros y detenerte. Era muy interesante y viajaban ciudades, pequeños pueblos y... En esa manera lograron tener unas relaciones muy, muy interesantes y muy importantes en distintos ámbitos, no solamente anarquista, pero también antimilitarista o pacifistas en general. En estas rondas que hacían, se empezó a crear un movimiento antimilitarista menos pacifista y que más que todo se ponía más radicalmente en contra del Estado. Hubo muchísimas manifestaciones, eventos públicos, como decías, y luego conectaron también mucho con el movimiento de la insumisión, que era muy fuerte en el País Vasco y en la Península Ibérica en aquellos años. Hubo manifestaciones internacionales, hubo delegaciones de insumisos italianos que viajaron hasta Euskal Herria, los Países Vascos, y todo eso. Eso fue muy interesante porque justamente ponía la lucha antimilitarista como una lucha más en el campo anarquista y le daba también una actitud conflictual, que la sola forma para contestar a esta obligación militar no era el rechazo, era también el hecho de trabajar en otras maneras, con acciones, con iniciativas públicas y todo eso, en contra del sistema militar y del sistema estatal en su complejo. En aquellos años todas esas relaciones se juntaron también, por lo que concierne Alfredo, yo y otros compañeros y compañeras, en una revista, más que todo una fanzine, que se llamaba GAS, Grupos Anarquistas Espaciales, que también, sí, abordaba el tema del antimilitarismo, pero sobre todo abordaba el tema de la acción, o sea, recobrar en el movimiento anarquista una actitud a la acción, al sabotaje, a la lucha de hostilidad en contra del sistema político, y en eso él, con sus escritos, con su participación en las acciones, en las manifestaciones, todo eso, dio una contribución muy, muy, muy importante. En el año 91, en el verano del 91, hubo una ocupación. En aquella temporada hubo un momento en que, como había unas ocupas en distintas ciudades de Italia que querían un poco coordinarse entre ellos para ver cuáles podían ser los objetivos más largos, las perspectivas de una lucha de ocupación de casas, de espacios sociales y todo eso, se dio la decisión de hacer un encuentro en el verano, justamente, donde se podían encontrar entre ellos, entre ellas, las distintas compas que trabajaban en las ocupaciones en distintas ciudades. Alfredo propuso justamente de ocupar una antigua fábrica de licores que estaba en su ciudad natal, Pescara, en Abruzzo, en Italia centro-sur. Y fuimos allá de muchos sitios de Italia para hacer esta ocupación y darnos unos días para hablar, para confrontarnos, para conocernos. La ocupación fue enseguida, o sea, no pasó ni un día que fue acorralada por los maderos. Tuvimos que resistir en esa ocupa que justamente se acababa de abrir, así que no había ni capacidad de barricadas ni nada. Y resistimos ahí un día, luego, yo creo que entre todo al final duró unos 3 días esta ocupación. Nos desalojaron, nos detuvieron a prácticamente todo lo que estaba allá, y el Alfredo, como tenía el orden de busca y captura por la mili, por la segunda vez, lo detuvieron y se lo llevaron a la cárcel militar de Roma, Forte Boccea. Empezó hubo una movilización de solidaridad con iniciativas en muchos sitios y también con una manifa con un corte de carretera enfrente de la cárcel militar de Roma, que fue cargada por la policía. Hubo muchos detenidos y Alfredo empezó una huelga de hambre indefinida por esta situación. Huelga de hambre que duró yo creo unos 45 días, al final de los cuales fue trasladado en el hospital militar del Sello, en Roma, porque estaba muy debilitado, y su padre pidió la gracia, yo no sé cómo se puede decir en castellano, la gracia, al entonces presidente de la República, que era Cossiga, gran enemigo de los movimientos sociales, de los movimientos políticos de los años 70, ministro de Interior en aquellos años, o sea, el que contribuyó de manera muy fuerte a las leyes en contra de los movimientos, al ataque frontal y completo de las organizaciones armadas que hubo en los años 70 y primeros 80 en Italia, todo eso. Pero en aquella situación el presidente dio la gracia a Alfredo. Y así que Alfredo salió de la cárcel. Enseguida, bueno, después de este hecho, hubo un debate parlamentario que al final cambió la ley. Y la ley, al final, una vez que tú ibas, antes de todo, te ponían frente no como antes a tribunales militares, sino más a tribunales civiles, y así que podías aprovechar de todo lo que era, o sea, las formas de pagar condena y todo eso, de los crímenes o los delitos comunes, o sea, de los delitos civiles y no más militares. Así que una vez que tú tenías tu condena porque habías rechazado la mili, tenías que pagar esa condena, si podías aprovechar de libertad condicional o cosas así, podías aprovechar de esos beneficios de ley, y no se volvía a presentar otra vez la carta para que se volviera a empezar todo ese recorrido represivo. Eso, claro, fue también importante porque frente a un cambio de situación de esta contundencia, muchos jóvenes más empezaron a rechazar la mili, hasta que yo creo fue a la mitad de los años 90 quitaron la mili obligatoria, claro, por muchas estrategias de Estado, mucho más allá de lo que era la cuestión del rechazo de los objetores total. Cuando salió de la cárcel volvió a involucrarse en las luchas. En aquella temporada él con otros compañeros y compañeras estaba muy presente en la ciudad de Bolonia, una ciudad universitaria donde había bastante movimiento social en aquellos años, y con su presencia en este movimiento y sobre todo a raíz del desalojo de la casa donde vivíamos todos juntos, hubo un enfrentamiento, hubo una resistencia en esa casa y acabamos otra vez en la cárcel. Pero bueno, nos soltaron muy, muy pronto y luego hubo una serie de consecuencias represivas que al final, con los años, alguien todavía tuvo que pagar. Después de este hecho de Bologna, la actividad de Alfredo se concentró sobre todo en la ciudad de Turín, donde él vino a vivir. Una actividad que se relacionó mucho con lo que era el trabajo de búsqueda y de relatar las formas de anarquismo de acción que los movimientos, no solamente el movimiento italiano, se dio en los años, en las décadas, a partir de principio del siglo XX. Fue un trabajo que él hizo sobre todo a nivel de publicaciones como Pagina in Rivolta, KNO3 y otros trabajos que a nivel, como decía yo, de búsqueda histórica intentaba justamente delinear cómo el anarquismo nunca ha sido simplemente un movimiento de ideas, ma ha sido un movimiento coherente con unas ideas que la coherencia la exprime justamente en su volverse en acción. Siempre a cabeza muy alta, siempre también con un plan polémico muy fuerte que llevó también a unos roces importantes entre componentes. En aquellos años hubo unos roces entre las distintas componentes del movimiento anarquista y libertario muy, muy fuertes, muy fuertes. Algunas que se llevaban desde siempre, podemos decir, para sintetizar un poco, entre lo que es el movimiento organizado de síntesis, las federaciones anarquistas, el anarcosindicalismo y el anarquismo más informal, el anarquismo insurreccionalista, o sea, las formas más informales. Y claro, a raíz también de los hechos que iban pasando, el explotar de prácticas de acción mucho más contundentes y fuertes y que pasaban mucho más a menudo que antes, o sea, en Italia hubo un corte, en los años 70, primeros 80, hubo un movimiento social armado muy muy fuerte en todos los lados, comunista, anarquista y todo. Luego hubo unos años de fuerte represión y unos años en que todas esas prácticas fueron puestas un poco al lado, nunca han desaparecido. Siempre ha existido un anarquismo de acción hasta en aquellos años, pero con los años 90 estas prácticas vuelven a ser mucho más contundentes en el panorama político italiano. Y sobre todo a mitad de los años 90 hubo una operación represiva muy fuerte llamada el Juicio Marini, del nombre del fiscal que montó todo este juicio, una operación que intentó golpear un poco en la forma y con las modalidades de las antiguas maxi operaciones, maxi juicios en contra de las organizaciones armadas de los años 70. O sea, el teorema era: hay una organización armada que tiene dos niveles, uno público y uno de acción clandestina, que involucra muchos anarquistas en todos los sitios de Italia. Hubo más de 70 personas implicadas en ese juicio, con diferentes delitos, con diferentes acusaciones, y fue un intento de atacar este anarquismo fuerte, nuevo, que lograba también, como decía antes, tener distintas formas de actuar. También Alfredo fue involucrado en este juicio. Además se encontró a pagar una condena por hechos antecedentes que tenía de luchas callejeras y todo eso, y así a compartir la cárcel especial, la cárcel de máxima seguridad, con los demás compañeros que eran detenidos por este macrojuicio. Y así pudo seguir todo el andamiento del juicio y fue muy importante, también con muchos roces, muchos problemas. Hay que decir algo que yo creo sirve un poco para todas esas operaciones. Son operaciones que, aunque no lleguen a tener condenas para los imputados o para todos los imputados, lo que más que todo buscan es crear problemas, destrozar los que son los entornos solidarios, ralentizar los recorridos de las luchas, porque claro, todo se enfoca en la cuestión represiva y al final no se tiene mucho tiempo para ocuparse también de lo que son los otros aspectos muy importantes para llevar las luchas sobre los argumentos que nos interesan. Otro elemento muy importante a nivel de la ciudad de Turín, pero también a nivel general para todo el movimiento anarquista, fue en el año 98 la muerte de Soledad Rosas y de Eduardo Massari Baleno, que también esto fue un cambio muy fuerte. O sea, el Estado estaba siguiendo en sus actividades de operaciones, de teoremas montadas en contra de los compañeros, y en esta forma de actuar contrarrevolucionaria también había posibilidad que podían caer compañeros y morirse en la cárcel, como pasó con Baleno y Sole. Y esto también dio un empuje muy fuerte al hecho que el aspecto represivo era algo muy importante, que no se podía dejar a un lado, no se podían dejar los compañeros y las compañeras solas en la cárcel, y también desarrolló acciones de ataque en respuesta a estas muertes, tanto en la calle, tanto también como acciones explosivas y todo eso. Bueno, regresamos después de haber escuchado nuestro primer audio que nos comparte el compañero desde esas latitudes, pudiendo entender un poco de los antecedentes de la historia, de cómo deviene en lo que ahora está viviendo también el compañero Alfredo, tanto él como varios y varias compañeras también que se han encaminado por este tramo, esta decisión de lucha de vida. Saber que estas decisiones también conllevan una convicción muy fuerte que lleva a instancias como esta de la huelga de hambre en la que está ahora instalado el compañero Alfredo. En este sentido, compa, hacerte una pregunta respecto a la condición médica del compañero Alfredo. ¿Cuál es el parte médico que se ha dado el más reciente respecto a su situación? Si nos puedes contar un poco para que podamos estar al tanto. Claro. Bueno, empezaré diciendo que es muy difícil saber con precisión cuál es el real estado de salud de Alfredo, dado digamos, las condiciones de no comunicación que se pueden tener con quien está en un régimen de este tipo, ¿no? Por otro lado, es bastante inmediato pensar que luego de casi 3 meses de huelga de hambre, en cualquier momento su cuerpo podría colapsar. Sin embargo, se mantiene lúcido y determinado a continuar con su lucha. Ha declarado a través de su abogado hace algunos días el rechazo a la eventual alimentación forzada, que es una de las posibilidades, digamos, que existen. Hasta hace 2 semanas atrás venía monitoreado 2 veces por semana por parte de un médico en el interior de la cárcel y por parte de otro médico, digamos, de nuestro lado. Ahora, por la fragilidad, digamos, relacionada al tiempo en el cual está haciendo huelga de hambre, entonces no está consumiendo ningún tipo de alimento, una vez por día le van a tomarle algunas señales vitales, digamos, entre esos la presión y otros, ¿no? Parece que desde hace algunos días ha rechazado el uso de integradores alimenticios, los cuales se utilizan para evitar colapsos de algunos músculos, como el del corazón, por ejemplo. Y esto es algo bastante, bastante determinante, porque, bueno, sabemos por experiencias de otros compas, de otras latitudes, que existe la, bueno, entre los varios tipos de huelga de hambre que se realizan, hay quien decide no tomar ningún tipo de integrador alimenticio y obviamente dura menos tiempo su huelga, y hay quien decide de usarlos. En este caso, en el segundo, claro, se alargan los tiempos de resistencia, pero colapsan los órganos internos, creando daños irreversibles, ¿no? Entonces, digamos que en este momento Alfredo igual ha decidido de modo muy determinado no tomar más integradores alimenticios. Un dato interesante para crear un poco de contexto es que Alfredo comunica a través del teléfono con su abogado, que el cual tiene que presentarse a una cárcel, a su cárcel más cercana, para realizar esta llamada, para hacer una conferencia. Recibe visitas de otra abogada que está en la isla, ¿no?, en Sassari, quien colabora con el abogado de Alfredo, y tiene una vez al mes una visita por parte de su hermano. Esto lo digo porque para contextualizar, porque toda la información que nos llega de Alfredo nos llega a través de estas comunicaciones. O sea que, digamos, es esta visita a través del hermano y aparte esta visita, digamos, de la abogada, ¿sí? O sea que, digamos, como la comunicación que estamos teniendo nosotros afuera. Exacto. Toda la información que llega a través del abogado, a través de una llamada de cárcel a cárcel, a través de una visita física de otra abogada que está en la isla, en Sardenia, o a través de la visita que tiene su hermana una vez por mes. Ya. Claramente, una cosita, digamos, importante también es mencionar que es muy riesgoso, digamos, es muy delicado lo que los abogados deciden comentar afuera de, digamos, con el exterior. Entonces, asimismo, la información que llega siempre va a ser manejada con mucha cautela para no causar ningún tipo de riesgo hacia los abogados, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por compartirnos esto. Creo que es importante que todas las que están sintonizándonos en distintas latitudes, romper con esas lógicas fronterizas, pues estemos al tanto también, tanto para empatizar como para solidarizarnos también activamente desde cualquier latitud en la que estemos ubicados. Bueno, con esto pues damos paso a nuestro segundo audio del mismo compañero desde Italia, contándonos un poco más a detalle cómo se encuentra el caso de Alfredo. Para hablar de la llamada operación Scriptamanent, hay que hacer un paso atrás para ver lo que ha sido justamente en este recorrido de que estaba hablando a partir del juicio Marini, el hecho que en Italia, sobre todo a principios de los años 2000 y eso, siguieron a producirse una serie de ataques en contra de instituciones, en contra de personas de instituciones, sobre todo a nivel de envío de paquetes explosivos o incendiarios. Se empezó también en Italia a construir esta modalidad de acción que luego fue sintetizada en el nombre Federación Anarquista Informal Frente Revolucionario Internacional, en la que justamente se daban un poco las formas del nuevo anarquismo de acción, un anarquismo de acción muy lejos de lo que eran las formas organizativas de las décadas pasadas, unas formas muy informales en las que cualquier individuo o núcleo que decidía pasar a la acción podía conectar con otras personas afines, con otros grupos, núcleos o individualidades que iban a moverse en el campo de la acción, simplemente a través de los comunicados, de las palabras que se podían enviar en la red o a través de las revistas, de las publicaciones de movimiento y todo eso. Después de la parcial derrota del juicio Marini a nivel represivo, porque no llegaron a reconstruir y a dar por hecha esa organización que intentaban perseguir los magistrados y los policías, a pesar que hubo, sí, condenas, y condenas también muy gordas por algunos de los imputados, por algunos de los hechos que estaban involucrados en el juicio, la estrategia represiva del Estado italiano cambió de forma. Empezaron más que buscar una forma organizativa, asociativa, más ancha, más amplia, con roles específicos y con una jerarquía de autoridades, decimos así, a nivel organizativo en la organización, y eso, empezaron a intentar golpear singulares realidades territoriales. O sea, por ejemplo, en algún lugar de Italia hubo un recorrido que se exprimió a través de acciones, a través de una presencia militante, anarquista en el territorio, a través de publicaciones, todo eso, e intentaban, a raíz de unos hechos que habían pasado en ese lugar, montar una asociación subversiva, o sea, un crimen asociativo que, por supuesto, comporta condenas muy, muy, muy más grandes del singulo hecho específico. Intentaron y también en eso bastante fracasó, no de todo. Como decía antes, el hecho que a través de esas operaciones se intentaba obstacular la que fuera la posibilidad de actividad y de presencia en el territorio, sí, eso funcionó, destrozando realidades que iban años produciendo hostilidad social, hostilidad política al sistema en particulares territorios. Hubo intentos de juicio que nunca llegaron a juicio porque todo fracasaron antes, también relativos a hechos imputados a grupos o individualidades con firma con el nombre FAI, pero todos fracasaron. En el 2012 hubo un ataque, hay que recordar que a partir del 2011 en Italia se intentó otra vez volver a la producción de energía nuclear a nivel masivo, y hubo una movilización en contra de este hecho que había sido quitado de la política energética a nivel de producción interna italiana, a nivel de centrales nucleares en Italia, de implantes nucleares en Italia, y que más que todo quería decir comprar energía nuclear por los países vecinos que tenían centrales. Pero bueno, en Italia, después del desastre de Chernobyl en el 86, hubo una consulta popular en la que fue rechazada la producción nuclear como forma de producción en Italia. Volvieron a intentar en el 2011, hubo toda esa concentración. En el 2012 un núcleo Olga relativo alla FAI-FRI hizo un ataque en Génova tirando en las piernas a un all'amministratore delegato di Ansaldo Nuclear, ossia la maggior fabbrica, la maggior industria italiana a livello di produzione di impianti nucleari, ese hombre se llama Adinolfi, e hubo un tiro nella pierna. E después, eso pasó en mayo del 2012, después de unos meses fueron detenidos por esta acción Alfredo y otro compañero. En el juicio que se celebró sobre ese asunto, Alfredo y el otro compañero se tomaron la responsabilidad, reivindicaron la responsabilidad de esa acción y de ser justamente los componentes de ese núcleo Olga de la Pfeiffer. A raíz de esto, el Estado italiano empezó a construir una nueva operación que decía, bueno, estos se reivindicaron esta acción, o sea, eso quiere decir que estos están involucrados, ellos y la gente que comparten sus ideas, la gente que tiene relaciones amicales, políticas, afectivas, familiares, lo que sea, con ellos, son los autores de las acciones de la Pfeiffer en los años antecedentes. Eso más o menos es el intento de esa operación. Por supuesto, una operación que, como decía antes, intentaba construir un ambiente de acción revolucionaria, de acción anarquista de la Pfeiffer, separada por lo que es el movimiento de ideas, de prácticas sociales del anarquismo, como si fueran que eran personas al lado, un juicio que no iba a atacar las justas reivindicaciones ideológicas del anarquismo, pero que iba a atacar justamente los responsables de un determinado de una determinada forma de actuar. Salieron otra vez todos esos juicios de que hablaba antes, o sea, todas esas pruebas, esas investigaciones que habían hecho sobre esos ataques de la Pfeiffer de los años precedentes, Pfeiffer o no solamente Pfeiffer, había muchas siglas, había Solidaridad Internacional, había otras siglas, a raíz de los argumentos que tocaban la cuestión de los presos políticos, de los presos anarquistas en el mundo, que tocaban otras cuestiones, la cuestión de los centros de retención para migrantes y todo eso. Y cada acción tenía su firma, su forma de expresarse a través de palabras, de comunicados y de reivindicaciones. ¿Qué hicieron? Sacaron otra vez todas esas cosas para montar este juicio que iba no solamente a intentar inculpar unos compañeros y unas compañeras de los hechos específicos, pero más que todo a decir existe una realidad informal afuera o a los márgenes del movimiento anarquista oficial, social, que está involucrado en las luchas callejeras y todo eso, que propaganda, que difunde los argumentos de esa particular manera de ver el anarquismo y que difunde las prácticas y la pone en hecho. Desde el principio nos dimos cuenta de lo grave que iba a ser esta operación, porque era una operación que, por un lado, intentaba crear unas fracturas inexistentes entre compañeros, o sea, poner como si existiera un anarquismo bueno y un anarquismo malo, un anarquismo malo del cual los otros componentes tenían que desolidarizarse y cosas así. Y por eso el intento más fuerte que tuvimos como organismos antirrepresivos del movimiento anarquista y todo eso fue justamente matizar esta situación, decir, compañeros, cuidado, porque lo que están haciendo, los que están atacando ahora, es un paso para adelante para criminalizar el anarquismo de acción de cualquier parte, de cualquier lado pueda venir. Eso fue muy importante. Y es increíble a nivel también judicial. Ahora, por supuesto, en los ámbitos anarquistas, las leyes, las formas del debate judicial, los juicios y todo eso nos interesan relativamente. Pero es increíble las formas de torcer las argumentaciones jurídicas, las leyes mismas, las pruebas y todo eso para llegar a esas condenas. Es increíble. Si alguien se puede leer las cartas del juicio, los montones de cartas, los montones de investigaciones, los montones de reconstrucción de los contactos, de las relaciones entre compañeros que montaron en aquellos años, se da cuenta que todo está finalizado a dar como por hecho toda una construcción que está a nivel de policía y de procura y de fiscales. Eso fue. Y, por ejemplo, hechos por los cuales los mismos compañeros ya habían sido quitados de todos los cargos precedentemente, volvieron a ser hechos reales. No solamente el debate o las pruebas que fueron producidas por los abogados de los compañeros y eso, sino más también las pruebas que habían sacado los mismos policías. Por ejemplo, lograron torcer para llegar a condena para Ana y Alfredo unas pericias que habían hecho los mismos RIS, o sea, los grupos científicos de los carabineros, que decían no se puede absolutamente juntar, enlazar las reivindicaciones con estas personas, las formas de escribir, las formas de hablar, las formas de expresar sus pensamientos. Estaba escrito no por un alguien que lo ha hecho para el abogado de los compañeros, no, para los, hecho por los mismos carabineros. Nada, eso fueron todo revoltados y utilizados en contra de los compañeros. El juicio Skiptamanent, por mala suerte, no logró llegar de verdad a interesar muchas componentes de no solamente el movimiento anarquista, sino del movimiento revolucionario en general. Y eso creo que es uno de los hechos por los cuales hemos llegado a esta situación, con unas condenas tan fuertes en contra de unos compañeros, porque, claro, el Estado arrasa. Cuando ve que no hay una capacidad de respuestas, una capacidad solidaria que pueda hacerle frente, arrasa con todo. Hasta el momento que hubo que, en este juicio, en que fueron involucrados más que 20 personas, hubo muchas absoluciones, gente que quedó absuelta, y hubo unas condenas, sobre todo por hechos enlazados a la propaganda. A la propaganda se volvió a utilizar un delito. Antes había un delito que era del Código Penal fascista, que es la propaganda subversiva, que había sido depenalizado, y a través del delito de instigación a cometer delitos, se ha vuelto a proponer la misma forma de criminalización. O sea, si tú en tu revista, en tu publicación, hablas de argumentos, hablas de acciones que pasan y todo eso, quiere decir que tú estás instigando, estás empujando a otros a hacer lo mismo. Y con esto llegaron a condenar compañeros y compañeras que gestionaban sitios de internet, que gestionaban revistas antirrepresivas o de debate ideológico. Todo esto, las penas, las condenas más grandes llegaron para Anna y Alfredo, esos dos compañeros, que fueron condenados ya en el segundo grado del juicio a la condena de estrago, porque en Italia no existe un intento de estrago. Si la fiscalía, si el juez considera que el hecho de haber puesto un artefacto explosivo o algo podía causar muertes, más que un muerto, si hubiera explotado, si hubiera funcionado realmente, eso es estrago. Así que alguien puede ser condenado por un estrago a pesar que no haya habido ni heridos, ni muertos, o que ni siquiera haya explodido, estallado el artefacto. Ana y Alfredo fueron condenados por estrago, principalmente, entre otros ataques, por un doble artefacto explosivo que fue puesto en el verano del 2006 en frente de una escuela para los carabinieri, en Fossano, que es una pequeña ciudad de Piemonte, la misma región de Turín. El primer artefacto explotó, el segundo no explotó, y los únicos daños que hubo fue un basurero, una caja de la basura que explotó con el primer artefacto. Eso fue. Ma el Estado no le bastó esto. Y el último grado de juicio, que se tiene en el Tribunal Supremo de Roma, la Corte de Casazione, dio la orden al Tribunal de Turín del segundo, donde se había celebrado el segundo grado, de reformular la condena a nivel del crimen más grave que hay en el ordenamiento judicial italiano, o sea, el estrago en contra de la seguridad del Estado. Ahora, el Estado italiano tiene una terrible tradición de estragos verdaderas, con decenas y decenas de muertos, que han sido organizados a partir del 1969 en respuesta de los movimientos sociales, de las posibilidades de cambio revolucionario que hubo en este país. Hay que decir que, por ejemplo, con esta atentados enormes que mataron muchísima gente en las calles, en los trenes, en la estación de tren, en los bancos y todo eso, nunca se formuló la acusación de estrago en contra de la seguridad del Estado. Es la primera vez, después de más de 50 años, cuando por primera vez, con el primer gran atentado que hubo, la Banca de la Agricultura, Piazza Fontana, en Milán, en el 12 de diciembre de 1969, en que intentaron acusar a los anarquistas, metieron a la cárcel Valpreda, mataron en la comisaría central de Milán al compañero Giuseppe Pinelli, y todo eso, y no lograron, porque claro, eran estragos hechos directamente por el Estado a través de su manovalancia, a través de sus funcionarios y militantes de extrema derecha. Por primera vez después de 50 años el círculo se cierra y anarquistas están condenados por estrago en contra de la seguridad del Estado. Eso quiere decir que es un crimen que prevé una condena solamente, la condena de la cadena perpetua. Ahora estamos en un momento en que el Tribunal de Turín tendría que hacer el recálculo de la condena de los años que tendrían que pasar en la cárcel, o sea, de la cadena perpetua para Anna y Alfredo, pero hubo el 5 de diciembre pasado una audiencia en el Tribunal de Turín en que el Tribunal, antes de recalcular esta condena, ha aceptado algunas de las alegaciones que hicieron los abogados de los imputados. O sea, preguntar si esto a nivel de constitución del Estado italiano sea posible. Lo digo muy simplemente para no perderme en detalles técnicos, pero ahora hay que esperar que la Corte Constitucional, o sea, la Corte que a nivel del Estado pueda sentenciar sobre si algo es pertinente, está al interior de los marcos puestos por la Constitución del Estado italiano, tendrá que decir si se puede hacer o no se puede hacer. Ahora no sabremos los tiempos que tendrá, es un tribunal que tiene tiempos muy muy largos y estamos a la espera de ver esto para entender lo que sería el futuro jurídico y de condena y carcelario para nuestros dos compañeros. Eso es importante porque, como muchos otros asuntos y aspectos de esta historia, es algo que no concierne simplemente la situación es la posibilidad de vida o de vivir para siempre encerrados en una cárcel para Anna Alfredo. Pero va a tocar lo que es de verdad la posibilidad para el futuro de pensar a una acción contundente, a una acción de conflictualidad política. Esos juicios están hechos para borrar para siempre la conflictualidad política del debate en este Estado. O sea, lo que tú puedas poner en acto a nivel de acción de sabotaje, acción de ataque a las estructuras o a los funcionarios del Estado, tienen que estar machacados con condenas muy, muy, muy enormes y sobre todo criminalizarla tantos para que pierdan su legitimidad frente a las nuevas generaciones, a las nuevas formas de actuar, a las nuevas modalidades que los movimientos revolucionarios se pueden dar. Bueno, estábamos escuchando al compañero que, bueno, muy claramente nos comenta sobre el caso concreto, digamos, en el que pues se encuentra Alfredo, un poco abarcando como todo el contexto como histórico también y pues aterrizando también en la operación Scripta Manet, que pues está vinculado a Alfredo y otros compañeros como Ana. Hablándonos también un poco sobre el caso Marini, pues las estrategias, digamos, represivas que han utilizado, digamos, todo el aparataje, ¿no? Y el gobierno de Italia, pero pues para tenerlos en este momento, pues, en la cárcel y en estas situaciones y en este, pues, momento así como crucial en que se encuentran. Queríamos saber un poco, compañero, aterrizando, pues, digamos, esas palabras que nos comparte el compañero de la Caja de Resistencia. ¿Cómo ven, digamos, en este momento, cómo ves tú la situación de represión en los últimos años en Italia? Italia, de la mano también, digamos, con esta militarización que hemos leído, que se ha visto en los últimos tiempos, de tener militares en las calles, de, digamos, como todo este control, todo el tema, digamos, de la policía que vigila todas las actividades, todos los movimientos que cada persona que hace parte de la lucha, pues tiene, digamos, bajo sus hombros. ¿Cómo es en este momento, digamos, como toda esta situación de represión? Acerca de la represión en Italia, habría muchas cosas que decir. Si queremos contextualizarle, digamos, en esta latitud, digamos, en la zona del norte, relacionado al a la lucha anarquista, siguiendo un hilo de lo que dice el compañero Claudio, parece que la represión consiste por parte del Estado en construir una narración tendencialmente asociativa, ¿no? Para poner en un mismo proceso, en una misma investigación, a varias acciones, varias actividades, varios procesos políticos, y encontrar una forma de narrarlas, ¿no? Es muy bizarro igual el nombre que utilizan para cada operación, indica mucho cuál es la intención del Estado que tiene para por dónde va la narración, ¿no? Para ir un poquito más al concreto, sí ha habido un tipo de militarización, de control, especialmente por parte de, digamos, núcleos investigativos que hacen interferencias de teléfonos, ponen micrófonos en lugares estratégicos, digamos, utilizando muchas formas de espionaje, digamos, y de control digital. Lo que intentan siempre hacer es montar una, digamos, una grande operación en la cual involucra, como decía antes, varias componentes, ¿no? En estos días, por ejemplo, digamos, en estos días, desde que ha empezado toda la campaña de la lucha contra el 41 bis, se ha visto un incremento de fuerzas de la policía en cualquier tipo de manifestación. Ya están habiendo también allanamientos y ataques direccionados a individuos considerados responsables de varias acciones y varias iniciativas. Y bueno, creo que es solo el comienzo, porque de cómo están narrando, cómo están hablando los mismos medios, lo que quieren es en algún modo justificar que Alfredo y todos los prisioneros anarquistas que están dentro representan un peligro para el Estado, ¿no? Uh-huh. Sí, claramente, como va pasando también, digamos, como en varios territorios, pensaba un poco también, digamos, como lo que llega, digamos, como a salpicar, no sabemos cómo es allí, nos gustaría saber un poco, digamos, en esos territorios, pues acá de Ayala. Normalmente, digamos, en casos, digamos, de represión, pues también hay como una repercusión y persecución también, hostigamiento, a, como el compañero comentaba, obviamente, a los entornos, digamos, como de lucha, ¿no? En el caso de Alfredo, digamos, a los entornos anarquistas, sean afines o no afines, simplemente el movimiento como general anarquista o de contrainformación, de difusión. Pensaba un poco también hacia el camino, digamos, como de los cercanos, más como hacia las familias, digamos, en casos acá concretos, como en este territorio, también como en Ecuador, donde a través, digamos, de persecuciones, amenazas, digamos, a mismos familiares, pues hacen también como apretan, ¿no? Y hacen como todo, como un hostigamiento a las personas que rodean, digamos, a los luchadores, y en este caso, digamos, con Alfredo. ¿Cómo es allí, digamos, esta situación con relación a lo, aparte, digamos, de compañeros, digamos, a su entorno, digamos, como familiar o amigo, ¿no? Ajeno de pronto a las ideas. ¿En qué forma el Estado, la policía, reprime o hostiga el entorno de Alfredo? si por el entorno nos referimos a la familia o su entorno, digamos, original de donde viene, lo hace de modo sistemático, ¿no? Intrínseco al, en el régimen en el cual el Estado está torturando a Alfredo. Claro, parte del intento de aislar a un prisionero en este régimen es el alejarle cuanto más posible de sus seres queridos, de sus seres afines, de modo que sea más complicado la visita. En el caso de Alfredo, su hermana tiene que viajar por un día entero para ir a una visita de una hora y luego tiene otro día de vuelta para volver a su casa, lo cual, digamos, lo hace más dificultoso mantener una relación, digamos. Uh-huh. Respecto al entorno, digamos, político, bueno, en muchos modos hostiga y oprime. Un poco lo que mencionaba antes, ¿no? La presencia militar, esfuerzos uh-huh. que se presentan a cualquier tipo de iniciativa, uh-huh. A la intimidación que hay hacia los y las compas que deciden en modo abierto sumarse a esta lucha. Reprimen también quien escribe, quien divulga, quien promueve, digamos, el pensamiento de Alfredo, el pensamiento anarquista. Diría que lo hace bajo, en todas las formas que puede hacer, con el intento justamente de depotenciar la actividad. Sí, claro, como escuchábamos en el audio también que nos comparten, pues esta es una de las estrategias como de fragmentar, ¿no? Del fraccionamiento del movimiento de lucha social, no solamente anarquista, en donde, claro, la desmoralización de los y las compañeras que están dentro y la desmoralización de las compañeras que están fuera juega un papel crucial dentro de estas estrategias de represión, ¿no? Y pues tener en cuenta también estas situaciones donde las cárceles se ubican también en territorios sumamente lejanos, tanto en cuestiones como de máxima represión, de aislamiento y estas cuestiones como más recrudecidas de la represión, las cárceles de por sí representan como este lugar de no sé si decir de exterminio de la parte humana, ¿no? De quien está dentro como está afuera, comentando brevemente pues aquí la crisis carcelaria de acá en Ecuador que se está recrudeciendo increíblemente y tristemente, pues son un montón de familias que tienen que viajar horas, a que a veces cruzarse el país entero para poder ir a ver a sus familiares cuando hay amotinamientos en los que muy probablemente sus familiares van a fallecer, ¿no? Entonces, saber que tienen que pegarse tremendo viaje cuando ni siquiera cuentan con los recursos es sumamente devastador, ¿no? Entonces, a la final, saber que esta es una de las estrategias también de meter el miedo, de controlar y nuevamente, como se dijo, pues de desmotivar, de desmoralizar también y fraccionar a quienes están también buscando sostener la lucha a pesar de estas circunstancias, ¿no? Hermani, sí. Y además, agregando algo de lo que dices allí, que además como estas cuestiones de la cárcel empresa que hay en tantos territorios, no sé bien cómo se maneja en Europa, pero pues aquí en estos territorios de Abdiayala, donde pues los presos y las presas tienen que pagar en muchas cárceles por estar allí, ¿no? Entonces también todo lo que conlleva a las mismas familias, como tú dices, con los desplazamientos, y más encima mirar cómo pueden sostener a su familiar o su compañero preso, ¿no? Entonces todo este negocio que también hay allí detrás de pues de toda esta Total. Pues sí, bueno, con esto damos paso a nuestro primer corte musical en este programa y volvemos enseguida. Oh, un día como otro entre centro y periferia, en un barrio olvidado o cruzando una frontera, mientras hay alguien que acumula mucha riqueza, olvidándose que afuera se produce pobreza. También hay quien decide desafiar el sistema porque no hay otra opción o porque ve el problema sin muchas preguntas ni tampoco nobleza. Decide que llegó el día de levantar la cabeza. Hay cuentas pendientes en ese sistema, hay cuentas milenarias de dolor y de pena. Y aquí es donde duele, pues aquí es donde piso, porque el listado es largo y de fuego el bautizo. La cuenta de Mohamed, que perdió la vida cayendo de un tejado en el miedo de la huida. Ciudadano, policía, no te sienta tan seguro, el pago de su muerte no se para frente a un muro. La cuenta de una mujer de tierra africana que se fue de su pueblo donde ya no había nada, destruido, explotado y contaminado. Se fue pagando el precio de su cuerpo violado. A los padres de familia de corrubio y piel más clara no le queda el rastro de esta sucia jugada. Quizás ella tenía un hijo y cruzando en patera el mar se lo llevó sin lágrima ni pena. Hay cuentas pendientes en ese sistema, hay cuentas milenarias de dolor y de pena. Si aquí es donde duele, pues aquí es donde piso, porque el listado es largo y de fuego el bautizo. O la de tu encerrada en un CIE italiano que osó rebelarse a quien le metía mano, levantándose de pie y alimentando la revuelta. Pagó en los cerdos blancos una paliza, un billete de vuelta. Entonces, señor contable, el listado es largo y hay muchas cuentas de qué hacerse cargo. A los niños palestinos, a los mapuches levantados, a los piratas somalos, sus mares contaminados. ¿Qué vale más, señor contable, un banco atacado o miles de torturas o un río contaminado? ¿Qué vale más, señor contable, un policía al suelo o tanta sangre derramada sin consuelo? Esta es la historia de nuestros compañeros caídos en la batalla por mano de Madero, resignados en la mentira de una vida tranquila, transformando bonitos sueños en grises pesadillas. Esa es la historia de quien está secuestrado y a pesar de todo no se han entregado, porque tortura, humillaciones no nos pueden callarnos. El precio es muy alto, pero nos vale pagarlo. Hay cuentas pendientes en ese sistema, hay cuentas milenarias de dolor y de pena. Si aquí es donde duele, pues aquí es donde piso, porque el listado es largo y de fuego el bautizo. Hay cuentas pendientes en ese sistema, hay cuentas milenarias de dolor y de pena. Si aquí es donde duele, pues aquí es donde piso, porque el listado es largo y de fuego el bautizo. La muerte no se olvida ni se perdona, Maderos asesinos, la pagaréis toda. La muerte no se olvida ni se perdona, Maderos asesinos, la pagaréis todas. Bueno, volvemos a nuestro primer programa de nuestra segunda temporada en solidaridad con el compañero Alfredo Cóspito, a más de 85 días de huelga de hambre, solidarizándonos, también haciendo como un pequeño pero sentido como gesto para visibilizar por estas tierras de Abdi Ayala, también para personas que nos escuchan, más allá también de solo el ámbito, digamos, anarquista, como compañero también, como luchador de muchas ideas, ¿no? Compartiendo, digamos, también toda esa trayectoria, un poco también compartiendo con los compañeros y el contexto actual de Italia represivo, qué está pasando en este momento, qué está pasando con este momento, digamos, tan importante también para la historia, digamos, de la lucha y de las ideas anarquistas. Entonces, pues seguimos con nuestro compañero que tenemos acá acompañándonos y compartiéndoles pues enseguida un siguiente audio con el compañero de la Caja de Resistencia, que nos comenta un poco sobre ese terrible régimen del 41 bis en el que se encuentra Alfredo Cóspito en este momento, por el cual, digamos, es una de sus de lo que busca él, digamos, con esta huelga de hambre en especial, y es que lo cambien, lo saquen de este régimen mortífero, y nos comenta un poco sobre la huelga de hambre. Entonces vamos a escucharlo. en toda esta situación, Alfredo, una vez más, ha logrado romper la normalidad, romper el silencio en que se están celebrando estos juicios, en que se está celebrando este cambio de estrategia a nivel represivo, del cual justamente condenas como la de que hablaba antes, o el régimen de carcelación especial, que es el 41 bis, son las puntas más altas, pero que son partes de una estructuración mucho más fuerte a nivel represivo de parte del Estado como respuesta a todo lo que pueden ser las instancias de libertad, las instancias de cambio social que se dan en este país. Alfredo, con su huelga de hambre que empezó el pasado 20 de octubre, ha logrado de verdad hacer ver lo que son las cárceles especiales, a pesar de toda la actividad militante e ideológica y de comunicación que se ha hecho a lo largo de estas décadas alrededor de esos temas. Esa acción fuerte que ha tomado él ha logrado llegar a la sensibilidad de una opinión mucho más amplia de la que está encerrada, por decirlo de una manera, en los círculos que ya practican una actividad anticarcelaria o que llevan su crítica radical en frente al sistema político y económico en el que vivimos. Esa movilización que está apoyando su huelga de hambre, y la huelga de hambre que han empezado, han interrumpido, y luego algún compañero, como Iván en la cárcel de Villepinte en Francia, ha vuelto a reempezar. Ahora estamos ya a 22 días de huelga de hambre de parte de Iván. Ha sido muy importante porque es una movilización que a nivel nacional, a nivel internacional, por supuesto, está haciendo ver lo que está pasando a estos compañeros, pero también se está abriendo sobre unos horizontes mucho más amplios de lo que son los asuntos, los temas que la lucha antirrepresiva tiene que tener en consideración para el tiempo a venir, para los tiempos a venir. Porque es muy importante, a partir de esta contribución enorme que está dando Alfredo, saber que hay que retomar esos temas, hay que trabajarlos y seguir en adelante con una movilización constante alrededor de estos temas, porque son temas que no concernen, como he dicho antes, simplemente estos compañeros. Son temas que van a ser utilizados o van a intentarse a utilizar para atacar toda forma de crítica radical y de acción en contra de este sistema de desastre político, social, ambiental que el Estado, la autoridad, el capitalismo nos ponen enfrente. A nivel de pasajes jurídicos, por lo que concierne la detención, la reclusión de Alfredo en el 41 bis, en el régimen de 41 bis, y alrededor del tema de las condenas por estrago para él y para Anna, al momento estamos en un momento de impasse. O sea, por lo que concierne la situación que podría interrumpir la acción de la huelga de hambre de Alfredo, el rechazo que hizo el Tribunal de Sorveglianza, o sea, los que gestionan la parte penitenciaria de la reclusión y todo eso, el rechazo al recurso que hizo su abogado en contra de la detención en 41 bis ha sido, como he dicho antes, rechazado. Y así ahora habrá que esperar que la Corte Suprema, la Corte de Casación, sentencie sobre este recurso. Son tiempos largos. Lo que se podría pensar es que una intervención a nivel muy alto institucional, o sea, a nivel de ministerio, podría sí acelerar esos tiempos, o podría también decidir suspender, porque tienen en sus mansiones esa posibilidad, suspender la aplicación de ese régimen a Alfredo hasta que no recupere su forma física y luego volver a ponerla ahí dentro. Alfredo ha sido muy claro en explicar el hecho que no quiere vivir como en un sepulcro donde no puede tener contactos con el exterior y todo eso. Simplemente esperar el día que su muerte natural llegue. No, ha dicho que enfrente a esas cosas, enfrente a lo que se puede decir perder la vida día tras día, él prefiere morirse en una acción muy contundente que pueda abrir y contribuir a las luchas de los demás compañeros y compañeras afuera. Y ahora, claro, los únicos pasajes que podrían darse son a nivel institucional muy alto. Hay que decir que, al lado de la movilización muy fuerte que se está extendiendo en todos los continentes, solidaria, de acción, de afinidad entre los ámbitos, los ambientes anarquistas, ha habido también unas tomas de posición de parte de los que podemos decir la parte de intelectuales, jueces, abogados, periodistas, a nivel garantista, o sea, los más sinceros demócratas en este sistema. Eso, por supuesto, claro, ha extendido hasta a niveles y a contextos muy distintos de los contextos de la lucha, de los contextos anarquistas, la atención alrededor de estos asuntos y de estos hechos. Lo que es el 41 bis y luego por qué Alfredo está metido en ese régimen. El 41 bis es la fórmula más dura que hay en la diferenciación carcelaria del Estado italiano. El Estado italiano siempre ha trabajado sobre emergencias, verdaderas o presuntas emergencias, o sea, empujar la opinión pública a el hecho que hay unos enemigos de las colectividades a los cuales hay que destinar los tratamientos más duros, los tratamientos menos legítimos a nivel de leyes democráticas y todo eso, porque hay una amenaza para la sociedad, para el Estado, para sus funcionarios y sobre todo, sí, para la sociedad. O sea, crear el monstruo que no tiene nada que ver con los seres humanos, el enloquecido que quiere matar a todos y todo eso. En Italia hubo una legislación especial que surgió desde los años 70 a través del artículo 90, o sea, la carcelación especial en cárceles de máxima seguridad con modalidades de existencia, de relación con el exterior y con una fuertísima represión a nivel interno de vigilancia, que intentó arrasar con lo que eran las movilizaciones sociales de los años 70 y 80. A finales de los 80, cuando la amenaza de la insurgencia armada en Italia había pasado de moda, el Estado cambió el artículo 90 en este artículo, artículo 41 bis, que estaba puesto en la ley, que por un lado también cambió una reforma de las cárceles que se dio a finales de los 80, en el 87, y que por un lado intentaba pasar a más allá lo que había sido el tratamiento especial para los presos políticos en los años 80, o sea, formular una serie de beneficios para los que se alejaban de la lucha armada y que se alejaban de la solidaridad hacia los compañeros y las compañeras que seguían en las cárceles con sus posturas muy fuertes e intransigentes, y por el otro lado, adelantar una nueva forma de cárcel especial. Se quedó ahí, en el tirete, hasta que en el 92 hubo la llamada estación de los estragos de mafia. Por supuesto, estragos que tampoco están formuladas como estragos en contra de la seguridad del Estado, que principalmente se verificaron con unos atentados a edificios muy conocidos, museos, plazas muy importantes en algunas ciudades muy conocidas en Italia, y sobre todo con dos atentados que mataron a los dos grandes jueces antimafia, Falcone y Borsellino. Después de estos atentados, el Estado, con una operación de represalia súper fuerte, unos pocos días trasladó a los presos más conflictuales, los presos que estaban condenados o imputados por hechos enlazados con la criminalidad organizada, con la mafia y con las otras formas de criminalidad organizada que hay en ese país, los trasladaron a algunos cárceles, los concentraron allí, donde hubo unos tratamientos inhumanos muy fuertes, unas palizas colectivas, torturas, muy muy fuertes, y empezó de hecho el régimen del 41 bis. En aquellos años los monstruos a indicar fueron los así llamados mafiosos, que quiere decir desde los reconocidos jefes hasta el último de los componentes de grupos criminales organizados, sobre todo en el sur de Italia, y en contra de los autores de secuestros de personas en la isla de Sardegna. Al principio era un régimen que tenía que ser renovado la primera vez después de 2 años, luego de 4 años en 4 años, el caso del recluso pasa frente a una comisión que elige si seguir con ese tratamiento o si no. Fueron construidos unas cárceles especiales dentro de la cárcel para estos regímenes particulares. Son regímenes que prevén un aislamiento prácticamente total con el exterior, porque su finalidad sería la de cortar todos los enlaces organizativos entre el recluso y su organización de pertenencia afuera. Este es el intento declarado de este sistema. Quiere decir que no puedes recibir prácticamente correo desde el exterior, porque todo el correo que llega pasa a través de una censura muy muy fuerte, lo que quiere decir que igual una carta o una postal que te llega te será entregada después de un año igual de cuando tú la llegaste, así que por supuesto no habrá ninguna posibilidad de seguir manteniendo una correspondencia con las personas, que tus afectos y lo que sea. Hay una visita por mes de una hora a través de cristales, sí, con citófono, con enlocutorio controlado, grabado, video grabado y todo. También las conversaciones con los abogados son muy limitadas. Son pequeños módulos en que se llaman grupos de socialidad. Tú solo puedes pasar 2 horas al día o en el patio o en una pequeña sala con 3 personas que no tienen nada que ver con con la formación criminal por la cual tú estás imputado o condenados. Hay también grupos aún más pequeños por los que están calificados como los jefes. Aquí se habla de damas de compañía, o sea, de uno que puede ver simplemente es solamente una persona y nada más. Si no, te quedas 22 horas por el día encerrado en una celda muy pequeña donde no hay nada, donde no puedes pegar ni siquiera las fotos de tu familia a la pared, ni carteles, ni nada. Donde te dan el hornillo para cocinar solamente a unas horas y luego te lo quitan, donde no puedes recibir libros del exterior, sino puedes comprar desde un listado que en algunas cárceles está un poco más rico y en otro para nada, las publicaciones y los libros que ellos quieren. No puedes ver programas televisivos que hablan de tu región de proveniencia o que hablan de lo que pasa en la región donde tú estás. Te cortan de los periódicos si, por ejemplo, estás abonado a algún periódico, diario o lo que sea. Te cortan todas las informaciones, las noticias que pueden hablar de tu región de proveniencia. Y hay un montón de limitaciones a nivel de lo que es la vida cotidiana de la cárcel, a nivel de la comida que puede entrar, la comida que puedes comprar, lo que sea. No simplemente los que critican las cárceles han dicho claramente, sino también juristas, magistrados, lo que sea, no solo en Italia, han dicho que es un régimen de tortura blanca. Mucha gente se vuelve loca, mucha gente se suicida en estos módulos, y los que salen después de 1, 2, 3, 4 renovaciones del régimen, porque normalmente la gente que está en régimen de 41 bis no sale sino después de 10, 15, 20 años de este régimen, tienen unos trastornos mentales y físicos enormes cuando salen. Desde el principio hubo, por parte también de los grupos revolucionarios, anticarcelarios, hubo una crítica a ese sistema. Una crítica que cayó bastante en el silencio, porque También en nuestros ambientes, los monstruos mafiosos parecen ser una cosa que no tiene nada que ver con nosotros. O sea, yo creo también con una falta un poco de perspectiva y también de conocencia de lo que es el fenómeno de la criminalidad organizada en el sur de Italia. Este régimen, como en general la narración antimafia, como los ha definido un periodista, los profesionistas del bueno, del bien, que son encarnados por esos super jueces, super procuradores, que están coordinados a nivel nacional al interior de una estructura que se llama Dirección Nacional Antimafia, y ahora desde hace unos años hay antiterrorismo, que es una super procura que puede entrar en los juicios diciendo estos asuntos son para nosotros, y quitar a un fiscal cualquiera, una procura de una ciudad, eso, y decir no, ahora nos entramos nosotros, porque estos son hechos que tienen que relación con la mafia o con el terrorismo. Es una estructura muy fuerte, sobre todo a nivel de aceptación, yo diría popular, porque los medios de comunicaciones, la propaganda institucional y todo eso ha hecho un montón de hincapié sobre esas cosas. Decir, esta es la parte sana del Estado, y sabemos muy bien que con la represión no van a solucionar nunca ese problema, porque el problema de la criminalidad organizada en Italia es simplemente la gestión de la parte sucia del capitalismo. El capitalismo tiene una parte que se puede declarar públicamente y una parte que no se puede declarar públicamente. Así tiene sus estructuras de gestión a ese nivel. Por supuesto, no va a ser destrozada, por ejemplo, como haya pasado, metiendo jóvenes del sur de Italia que igual se han visto involucrados en actividades criminales en sus regiones de donde viven, por ejemplo, por hechos también pequeños. A nivel de SRA, ese crimen de asociación mafiosa, como es el crimen de asociación para cometer delitos, o la asociación subversiva por lo que concierne la militancia política, es una forma de involucrar mucha gente y ampliar la represión a un interno comunitario, un interno social entero. En el sur de Italia es increíble lo que han hecho a nivel de operaciones masivas, a nivel de detenciones de masa sobre ese asunto, o en Sardegna en contra del fenómeno justamente de los secuestros de personas. Romper esta narración del bien en contra del mal, del hecho que ese régimen habría sido simplemente para estos monstruos y nada más, ha sido muy difícil. A pesar del hecho que desde el principio se vio que este régimen estaba pensado para constituir una amenaza perpetua sobre las nuevas emergencias que el Estado italiano podía señalar. Eso pasó, por ejemplo, extendiendo a los hechos de reducción en la esclavitud, tráfico de seres humanos y todo eso, y así entró también la cuestión de la inmigración al interior de esta criminalización, hasta llegar a principios de los años 2000, cuando justamente siempre para romper los enlaces de los militantes comunistas de la última organización que se hizo responsable de acciones armadas, de ataques a hombres contra funcionarios del Estado aquí, o sea las Brigadas Rojas, Partido Comunista Combatiente, en los primeros de los años 2000, finales de los 90 y principios de los 2000, tres militantes de esta organización fueron puestos bajo este régimen y siguen. Después de más de 17 años, hay una compañera, Nadia Lioce, y dos compañeros, Roberto Morandi y Marco Mezzasalma, que siguen metidos en el 41 bis. Ahora, con Alfredo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Justamente hay una nueva emergencia, y la nueva emergencia es criminalizar al anarquismo de acción. Así que, en abril del año pasado, Alfredo fue sometido al 41 bis. ¿Y por qué? Porque Alfredo está indicado, como siempre la mentalidad del Estado tiene que encontrar formas, autoridades, decimos, para decir de una buena manera, en cada campo, porque claro, reflejan su forma de actuar, autoritaria y jerárquica, y él sería el ideólogo de ese método de acción de que hablábamos antes, el Fight Free, del que él se tomó la responsabilidad por una singular acción del grupo del núcleo Olga, y a través de la prensa anarquista, de los sitios de informaciones políticas y todo eso, él sigue difundiendo esas ideas de anarquismo de acción, de anarquismo subversivo, sigue contribuyendo al debate político, al debate ideológico que hay fuera de la cárcel, y por eso, por ejemplo, montaron una nueva operación, la Operación Sibila, que ha sido pensada y construida para golpear los compañeros y las compañeras que afuera han dado la voz a Alfredo, han dado la voz publicando sus escritos desde la cárcel, publicando sus intervenciones y entrevistas y debate que Alfredo en todos esos años de cárcel ha tenido con compañeros, con grupos anarquistas, no simplemente, no solamente en ámbito de la lengua italiana, y así decir, bueno, hay que cortar, estos son los enlaces organizativos que hay que cortar. Ahora, hay que ver muy bien que esos enlaces organizativos no tienen ninguna forma de posibilidad de ser demostrados en un ámbito, una galaxia tan amplia y tan diferenciada y tan poco enlazada a nivel directo organizativo como puede ser el anarquismo de acción a nivel internacional. Pero, por supuesto, lo más importante para ellos es quitarle la voz a Alfredo, porque saben muy bien que Alfredo, a pesar de haber hasta ahora pasado más que 10 años en cárceles de máxima seguridad, siempre ha sido sometido a un régimen que se llama alta sorveglianza, a ese que es el régimen de cárcel diferenciado en el que están los compañeros y las compañeras que están imputados por hechos enlazados a la lucha armada y a la lucha política radical. A pesar de esos 10 años que él ya ha pasado de cárcel, él sigue con su trabajo ideológico, con su trabajo de pensamiento, y sigue, por supuesto, intentando, como es justo que sea, tener los contactos, confrontarse con lo que se desarrolla afuera de la cárcel y intentar contribuir. Porque, por supuesto, los presos pueden contribuir mucho a las luchas afuera. Pueden contribuir con sus análisis, con sus perspectivas, con sus proposiciones. Y eso es justamente lo que el Estado está intentando cortar con este régimen. Por supuesto, los compañeros y las compañeras solidarias afuera, esperamos todos que nuestras movilizaciones y lo que se está haciendo y el hecho que sea tan ancha la sensibilidad en este momento alrededor de su tema pueda cambiar su situación en el inmediato, salvándole la vida. Pero también sabemos muy bien que son temas que se van a reproponer para los compañeros, para los que luchan, para las que luchan, también en el futuro. Es por esto que, como decía antes, su contribución con la huelga de hambre es muy, muy, muy importante. Es muy importante sobre todo como empujón a seguir en tener los ojos bien abiertos en frente a las nuevas estrategias que el Estado puede poner para romper con la hostilidad anarquista, y no solamente anarquista. Bueno, retornamos aquí al aire en Negras Tormentas Radio junto a los compañeros de Italia que nos comentan más a profundidad respecto al caso del compañero en huelga de hambre desde octubre, de Alfredo Cospito. Pues nada, continuando un poco para entender también cómo este contexto que se está viviendo, que pues cabe mencionar que si bien están del otro lado del charco, como se suele decir comúnmente, pues no es una realidad del todo alejada. Sabemos que todas estas medidas de represión son lógicas, que se van permeando también hacia la Via Yala, también hacia el sur de la tierra, más en estos momentos donde la crisis se va agudizando, se va recrudeciendo también la miseria, y saber que como bien dice la frase, pues mientras exista miseria habrá rebelión. Ante esto también la represión también se va recrudeciendo y se van armando cada vez más y aprendiendo de las estrategias de otros territorios, ¿no? Entonces, para entender un poquito también esto, queríamos también preguntarte cómo la ven ustedes respecto al movimiento anticarcelario, en general, en relación con la situación actual de Alfredo, y asimismo, en ese mismo sentido, pues también conocer cuál ha sido la respuesta del movimiento en general, tanto del sector sindicalista y del anarquismo, entre comillas, más formal, así como de otros sectores de lucha social, sabiendo que existen como estos debates, ¿no? De quien está como un poco más parado desde el anarquismo de acción y entre otros sectores, ¿no? Entonces, sabemos que la huelga de hambre se ha extendido y ha ampliado, tal como nos dicen en el audio también, ha ampliado un poco más a la empatía de distintos sectores. Entonces, conocer un poco cómo está esta situación, si nos puedes contar. Cabe recalcar que hay varios procesos de lucha a la cárcel, esparcidos por toda la bota, digamos, de Italia. Hay quienes se ocupan de este discurso de un lado más asociativo, hacen un modo, la cuestión popular, hay quienes de la cuestión del cárcel duro, digamos, algo muy específico. Como en este, bastante difícil realizar proceso de lucha sin que se convierta en una lucha muy identitaria, ¿no? Relacionada al movimiento anarquista. No obstante esto, desde que se inició, digamos, esta lucha específica contra el 41 bis, que, bueno, no inicia solo desde la huelga de hambre de Alfredo, pero yo voy a hablar solo desde ese momento. Se ha intentado mantener, por un lado, una llamada a la acción difundida, ¿sí? En varias partes, con varios métodos. Por otro lado, se ha intentado mantener una asamblea pública en varias ciudades, con el intento de ser más inclusivos con quien no está cercano a esta área política, con el objetivo de difundir qué es este, cómo funciona este régimen, ¿no? Creando e intentando deconstruir la narración que el Estado le ha dado desde el origen de este régimen. O sea, intentando rehumanizar a quien está en este régimen y a quien está bajo otros regímenes de cárcel dura en el mundo en general. Entonces, digamos que en esta asamblea, poco a poco, ha funcionado muy bien. Digamos, los resultados se han visto casi desde el comienzo en cuanto a difusión, en cuanto a contrainformación, en cuanto a recontar, digamos, qué pasa con las personas que están en ese régimen. Y es por esto que parte de las primeras propuestas en esas asambleas eran realizar acciones comunicativas o simbólicas que funcionen para llamar la atención y para digamos, lograr enfocar las emociones, digamos, que estas luchas llevan hacia justamente lo que es la deconstrucción de la deshumanización de los prisioneros, ¿no? Entonces, para hablar un poquito más concreto, a lo largo de estos casi 3 meses se han hecho en todo el mundo varias acciones reivindicadas en solidaridad a Alfredo, y se han hecho también varias iniciativas públicas que poco a poco han ido, digamos, incluyendo componentes bastante nuevas a esta área política. Desde, por ejemplo, desde colectivos estudiantiles que se han conformado como colectivos de estudiantes contra el 41 bis, o por mencionar otro, digamos, colectivos o grupos, digamos, de abogados que han tomado una decisión muy firme contra el incremento de la represión contra el movimiento anarquista. Y de esto se puede hablar de la ostatividad de algunos de las sentencias o del régimen del 41 bis, hasta llegar a, por ejemplo, manifestaciones del último fin de semana que acaba de pasar, en los cuales se han visto en las calles también personas, digamos, grupos pertenecientes a áreas más cercanas al comunismo o a partidos políticos de izquierda, lo cual es una gran, digamos, es un gran logro, visto que es generalmente una dificultad el ser inclusivo, el lograr comunicar con otras áreas ha sido siempre una dificultad en este contexto. Parece que, dada la gravedad de este asunto, dado el riesgo que se está tomando Alfredo por esta lucha, parece que, digamos, está llamando la atención de más y más personas, de más y más colectivos, y se está convirtiendo en un tema de conversación, y generalmente la posición es contraria a este régimen llamado tortura, digamos que se puede decir una tortura de Estado. Pensaba un poco, escuchándote, digamos, como todo, o sea, pensando un poco en lo que busca, igual Alfredo, digamos, con esto, pues, por una parte, digamos, más allá de que pueda cambiar como el régimen como tal en este momento, es que, pues, se está hablando de este tema, ¿no? Se está hablando, digamos, de esta situación, la gente está conociendo, y me imagino que un montón de gente que no tiene ni idea qué pasa en las cárceles lo está hablando, ¿no? Y siento que eso es como lo potente, digamos, de estos actos, digamos, y de estos trincheras, el cuerpo puesto como trinchera, pensando también, digamos, en situaciones similares, digamos, hace un tiempo los compañeros en Chile también han tenido huelga de hambre, Marcelo, bueno, varios compañeros allí, por un tema también, digamos, de un decreto concreto, puntual, y siento que lo traigo a colación por el hecho de que la gente comience a hablar un poco también de esto, y más allá de que comiencen a hablar, que les comience a importar, ¿no? Y yo he estado un poco como atenta a lo que se ha ido como moviendo un poco, ¿no? Allí en Italia, pues obviamente afuera la solidaridad llega desde otros lugares, ¿no? Un poco más afines, pero digamos que la gente lo está hablando, que en las escuelas, que en las universidades, pues yo siento que es algo potente, ¿no? Pensando un poco en esto que obviamente pone en movimiento como desde otros lugares, como estos temas, ¿no? Ya no es solo como el mismo Alfredo lo... por lo que hemos sabido, por los comunicados que salieron con esas visitas que tuvo, digamos, de esos personajes de la política, ¿no? Como que va más allá de él, ¿no? Va más allá, sino de que se evidencie, pues, estos métodos de tortura, como en el fascismo, como en otras épocas también, y que siguen pasando, pues me parece como súper importante, y siento que es algo que se ha logrado, ¿no? Digamos, con este gesto como tan, tan fuerte y con esta voluntad, digamos, Alfredo, pues de poner este tema en un montón de medios, por lo que he entendido que ni siquiera nada, que obviamente son opositores, digamos, a nuestras ideas, ¿no? Sí, qué importante que esto se difunda, en más que por los personalismos también que sirve para extender la solidaridad explícita y directamente, saber que son cosas que estamos como a riesgo muchas personas que pues se deciden y decidimos pues estar en estos caminos antagónicos, por así decirlo, ¿no? Entonces, muy importante saber las capacidades de los alcances que son capaces de tener los estados, el terrorismo de estado. Entonces, bajo estas lógicas, justamente como escuchábamos en el audio también, saber que los gobiernos de Italia históricamente como han tenido un corte fascista por herencia, saber que todas estas movidas, estos sí, como auges de fascismo, no han desaparecido, sino que se han ido heredando y de alguna manera también maquillando, ¿no? Entonces, de tal manera que hacen presencia de una manera más sutil, hasta siniestra, podría decirlo, que es, pues, lo estamos viviendo acá en Ecuador, ¿no? Entonces, Pues sí, una llamada de alerta ante todas estas acciones fascistas contra las y los luchadores sociales, tanto anarquistas como de otros cortes. Pues con esto vamos también pasando a al cuarto audio, un poco ya llegando al final de este programa, del primer programa de la segunda temporada de Negras Tormentas Radio. Bueno, pues vamos con el cuarto audio del compañero. Bueno, sin dejarse en valoraciones demasiado negativas, es cierto que la conflictualidad anarquista, la capacidad de construir luchas efectivas que sean contundentes en una sociedad que está cada día más atomizada, en que los individuos son cada día menos reactivos en frente a solicitaciones de emancipación, de libertad, de lucha a la autoridad, es un momento difícil. Yo creo que siempre los movimientos de crítica social han encontrado una subida, una bajada de lo que son sus capacidades de comprender los momentos en que están viviendo y también lograr proponer unas actitudes, unas formas de ser, unas formas de actuar que sean justamente una buena respuesta para construir algo diferente en este mundo tan destrozado. Yo creo que, como siempre, de generación en generación, hay que pasar el testigo de algo que ha sido antes. O sea, yo creo que también, hablando siempre de Alfredo, su trabajo que ha hecho, la búsqueda que ha hecho de todas las historias de los militantes, de las militantes que han atacado al Estado, no solamente en Italia en estos años y en las décadas pasadas, siempre ha tenido este horizonte, o sea, el horizonte de hacer ver que se puede actuar, que se pueden hacer cosas que alguien con determinación y con coraje siempre ha luchado en contra del Estado y siempre luchará. Esto es muy importante. Yo creo que no hay que pensar que no sea posible una crítica radical efectiva en este momento. Y creo también que las formas, las modalidades que se dan, siempre encuentran nuevas formas de desarrollo. Y a pesar que la situación sea difícil a nivel general, en este momento esta movilización ha también roto un poco lo que decía antes, el silencio, también yo creo que está proporcionando a todos los compañeros, a las compañeras que se están comprometiendo mucho en esta movilización, en las luchas que pueden seguir, está dando mucha esperanza, mucha posibilidad de seguir para adelante. Eso es lo más importante. Enfrente tenemos por ejemplo, para hablar aquí en Italia, tenemos enfrente una forma institucional, un gobierno, que por cierto puede poner la cara con mucha fuerza y mucha determinación en todos los asuntos más cutres que hay a nivel de delirio securitario, de formas de represión a nivel social, a nivel económico. Este es un recorrido que los gobiernos de antes ya fueron abriendo la calle hace mucho tiempo. O sea, que la respuesta a las instancias sociales en este país han sido, por la mayoría, por gran parte, a nivel represivo en las últimas décadas, está claro. Este gobierno de ahora, un gobierno que claramente tiene una herencia super fascistas, o sea, son todos, muchos de los ministros, de los funcionarios que están en los ministerios y eso, tienen antepasados políticos claramente del ultraderecha. Y, por supuesto, ahora ellos pueden poner la cara mucho más tranquilamente de lo que han hecho los gobiernos de, así hablado, centro-izquierda. Igual han propuesto y aplicado leyes terribles a nivel de gestión de las migraciones, a nivel de luchas de la calle. Todo es mucho más duro a nivel judicial, a nivel represivo, todos estos gobiernos antes. simplemente vendiendo, como decía antes, una narración que quiere decir hay necesidad de orden, orden, seguridad, bienestar para unas clases y mierda y explotación para las otras clases. Y claro, ahora estos pueden decirlo tranquilamente, por supuesto eran sus propuestas electorales, motivan los deseos y las necesidades más bajas que se pueden exprimir a nivel social, el miedo hacia los pobres, hacia los que están un poco peor que tú y todo eso. Y en el específico de la política carcelaria, que justamente es un tema, es un asunto muy importante de lo que estamos hablando alrededor del tema de Alfredo, hay que ver que a nivel político las fuerzas al gobierno han hecho mucho hincapié en este tema de la seguridad de la pena, de las condenas, el hecho que los malhechores nunca saldrán de la cárcel y cosas así. Me había olvidado, hablando antes, de la segunda reivindicación que Alfredo ha hecho muy fuerte con su huelga de hambre, que es en contra de la cadena perpetua ostativa. O sea, ¿qué es lo ostativo? Lo ostativo es un artículo del Código Penal, el 4 bis, que prevé el hecho que los imputados o los condenados por hechos específicos, por ejemplo, enlazados con el así llamado terrorismo, con el crimen organizado y con otras clases de delitos y crímenes, no puedan acceder a ningún beneficio que está previsto por la ley. Por ejemplo, excarcelación anticipada, por ejemplo, permisos de salida o otras cosas. La ostatividad quiere decir que tú tendrás que cumplir tu condena hasta el final, sin, como decía antes, ningún beneficio. Por supuesto, esto quiere decir que en el caso de una cadena perpetua, quiere decir que tú nunca saldrás de la cárcel. Porque cadena perpetua, cuando no tiene ostatividad, por ejemplo, por el hecho por un asesinato o algo así, después de unos 20 años, 22 años, empiezas a salir con beneficios, a tener algunos permisos y cosas así. Y al final, la media de años pasados en la cárcel por una cadena perpetua se sitúa en los 30 años. Luego tenemos cadenas perpetuas, por ejemplo, las de los antiguos prisioneros políticos que están todavía en la cárcel desde las luchas de los años 70 y 80, que ahora están a más de 40 años de cárcel ininterrumpidos. Por ejemplo, sobre este tema de la ostatividad, el primer ministro Meloni, en el primer discurso que hizo para final de año y todo eso, ha subrayado muy fuerte cómo estas disposiciones a nivel penitenciario seguirán siendo una gran consigna para su mandato y para su forma de gobernar ese país. En realidad hay un debate también a nivel jurídico y a nivel de, como decía antes, garantistas y demócratas alrededor de estos temas, porque la Constitución italiana dice, prevé que la carcelación quiere decir la forma de reintegrar a quien ha hecho algo malo al interior de la sociedad. Luego sabemos muy bien que el intento de la cárcel es destrozar las personas y destrozar los entornos y amenazar las posibilidades de romper con una ley de prevaricación y de explotación que se da en este sistema autoritario capitalista. Pero también en esos ambientes se da ese debate. Creo que será muy difícil, muy difícil. Hay que subrayar que en esta movilización ha habido señales que algo está cambiando y ese debate está justamente saliendo a la calle. Nos hemos dado cuenta, sí, para decir algo directo, nos hemos dado cuenta también en las concentraciones, en las manifas que hemos hecho en estos meses, que la gente está más sensibilizada. Cuando hablas de cadena perpetua ostativa, cuando hablas de 41 bis, cuando hablas de esas condenas enormes que están dando por hechos relativos a nivel penal o de consecuencias sobre personas, la gente escucha y sobre todo ya ha entendido algo, porque en los medios de comunicación ya ha pasado esta noticia, ha pasado ese debate a nivel garantista y demócrata. Yo creo que aunque nuestra forma de actuar, nuestra forma de comunicación directa, de autogestión de las luchas, de las formas de hablar con la gente y todo esto sea, como siempre, la que tenemos que practicar y empujar, hay que decir también que este entorno un poco más sensible nos está echando una mano en esta movilización, y yo creo que también podrá echarnos una mano en adelante cuando esos temas seguirán siendo, para repetirme, argumentos muy importantes de nuestra forma de actuar y de nuestras luchas. Bueno, terminando de escuchar ya nuestro último, cuarta, digamos, como intervención de la entrevista que tuvimos con el compañero, a quien le mandamos pues un caluroso abrazo, agradecerle también por su tiempo, por su disposición, por su claridad. Siento que ha sido una entrevista que nos ha aportado muchísimo, que para muchas personas que de pronto no tienen ni idea de pronto de lo que pasa en el territorio italiano, ha dejado como muchas claridades y también como entender otras cosas, otros conceptos de historia, así como puntual, digamos, como de Alfredo y todo el momento de lucha. Así que agradecemos pues como ese tiempo, también el enlace con el compañero. Escuchando un poco como al compañero, que digamos yo tenía acá como una frasecita que decía sobre que es importante pensar que es posible una crítica importante, así sea muy difícil, porque pues digamos como lo siento yo, que cada vez de pronto todo se va hegemonizando todo, es difícil digamos como en ciertos casos solidarizarse, la gente está mirando para otros lados, la gente también por estos mismos casos de represión, cuando no hay una solidaridad contundente, pues obviamente hay mucho más temor o mucho más descontento, mucho más, digamos, como que también menos motivación de pronto de movilizarte, de moverte. Y siento que de pronto con toda esta situación, que de pronto también de alguna manera u otra, no sé cómo lo verán los compañeros allí, ha desbordado en múltiples, digamos, como acciones y gestos solidarios todo lo que está pasando con Alfredo, por suerte, y esperamos que a él estén llegando, digamos, como todas las cosas que están pasando a través del movimiento anarquista, de la gente afín, de la gente que se solidariza, más allá de una afinidad también por el hecho de la situación en la que se encuentra, por ser un luchador también, que de pronto como que se van motivando, ¿no? Y siento que va gente sumándose, y siento que se ha desbordado un poco. Entonces, pregunto un poco desde esta historia que ha tenido como tan larga de lucha en las ideas anarquistas, en las ideas negras, de lucha también en Italia. De pronto, ¿cuál podría ser, digamos, una hoja de ruta o cuál podría ser, digamos, como un camino en cuanto a una solidaridad activa con compañeros presos, digamos, que pueda servir, digamos, acá en estos territorios, como la han visto, uno siempre va aprendiendo un poco como de la experiencia? No sé, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, es una gran pregunta y no quiero tener la respuesta absoluta, pero lo primero que se me viene a la cabeza es desde el privilegio de cada uno o de cada una, creo que sea importante no parar con esta lucha, no dejarse intimidar, porque no sé, como hemos ido hablando todo este tiempo, el Estado lo que quiere es de potenciar las luchas, de separarnos, crear fracturas. Yo creo que es muy importante seguir, persistir, seguir creando redes, alimentar estas redes, crear momentos cualitativos. Creo que sea muy importante esto, sin importar, no es importante cuán seguido hablamos y cuán seguido nos organizamos. Creo que sea importante hacerlo en modo cualitativo, con quien está cerca inicialmente y con quien compartimos afinidades en un segundo momento. Creo que justo lo que hablamos al comienzo sobre la caja de resistencia de los Alpes Occidentales es un buen es una buena reflexión, ¿no? De esa necesidad de mantener relaciones, por más de que sean epistolares, ¿no? Vía cartas, para saber siempre cuál es el estado de los compas y de las compas, saber qué necesitan, saber cómo se están moviendo desde adentro para saber cómo vernos desde afuera. Creo que en este momento específico en el cual existe un control digital tan extenso, creo que es muy importante en la óptica de poder seguir luchando, autodefenderse, no regalar nada al enemigo, intentar siempre mantener todas las medidas de seguridad para hablar de ciertos temas, no dejar de hablar de ciertos temas, sino mantener todas las medidas de precaución, dar voz a quien está dentro de la cárcel, dar voz a quien decide no entrar a la cárcel y decide entrar en un estado de clandestinidad. Creo que es muy importante ese otro aspecto del cual no hemos hablado hoy, pero me gustaría dejarle en el aire un poquito, porque por cómo va la represión ahora, creo que más y más personas se ponen esa pregunta, ¿no? ¿Qué alternativa hay al caer en las manos del Estado, de la justicia del Estado, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que podría decir. Pensaba un poco como la diferencia que puede llegar a ser, que se ha mencionado un poco el compañero, tú también, bueno, se ha mencionado hoy aquí, lo importante que es la solidaridad, ¿no? Y lo importante es pues que haya un abanico de posibilidades de gente y compañeros que te puedan como apañar, porque siento que eso hace la diferencia. En dado caso que en esta situación el compañero se pone en huelga de hambre y no hay una respuesta, ¿no? Que también se ha pensado, ¿no? Como, bueno, ¿qué está pasando también con los anarquistas en el mundo? ¿Qué está pasando con el movimiento? ¿Qué está pasando con las luchas en general? Y pues se encuentra como una respuesta, digamos, cada vez, cada día, cada semana, como multiplicándose. Y lo pensaba también un poco como en este territorio, con relación, digamos, al paro, que también lo hemos hablado en otros momentos, la diferencia que también hay. Yo siento que eso es como una fuerza que tiene que verse también allí del contexto histórico, digamos, de lucha, porque, digamos, acá en cuanto al estallido y el paro, cuando hubo toda esa situación de presos, toda esa situación de desaparecidos y puntualmente en este caso de presos, pues no había una caja de resistencia, no había un grupo, digamos, o sea, muy pocos. Entonces, obviamente, hoy por hoy hay un montón de compañeros y personas, digamos, y jóvenes del paro que están totalmente solos en las cárceles de Colombia, algunos que ni siquiera se han podido identificar. Entonces siento que este gestor tan maravilloso que nos ha acompañado a través de la historia, que es la solidaridad, y la solidaridad puesta como en evidencia y como en acción, ¿no? Acción de las múltiples maneras que puede ser, como siento que hace la diferencia, y por eso, digamos, tantos compañeros y compañeras, pues, como siempre se dice, no se sienten solas, no se sienten solos, porque saben que allí hay, pues, esa amalgama, digamos, de compañeros y compañeras que de alguna manera hacen sentir su apoyo y su cariño, ¿no? Entonces me parece que es algo súper potente que está pasando allí, y que siento que se debe replicar, que no hay que dejar a los compañeros y a las compañeras solas y solas en las cárceles, ¿no? Que hay que potenciarlo, que hay que visibilizarlo, y me parece que es algo que, digamos, desde el territorio, digamos, colombiano, nos falta un montón todavía. Estamos en ese caminito como aprendiendo, y que es como escuchando un poco todo, ¿no? Desde también como todo esto emocional y todo esto tan fuerte que se está pasando por los cuerpos de los compañeros y compañeras, que sentimos la situación de Alfredo, digamos, como impotencia, que lo sentimos, que nos moviliza, digamos, por dentro, pues como también como ponerlo como en contrapié, digamos, como a esos otros casos que también tenemos como alrededor. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que justamente por eso cabía la pregunta de esto de más o menos no como una receta, sino como más bien poder intentar aprender de las demás, ¿no? De las demás experiencias, y asimismo también de los errores de uno mismo y como de las demás, ¿no? Como ir mejorando paso a paso, con paciencia, pero sin pausa también, y sin retroceder. Entonces, pues nada, extender un saludo muy, muy cálido, muy, muy afectuoso y de mucha solidaridad con el compañero y todas y todos los compañeros que se encuentran en situaciones similares, tanto en Italia como en cualquier otra parte de la tierra. Saber que estamos atravesando realmente un momento del capitalismo en el que se está recrudeciendo la crisis, que ya todo se vuelve insostenible. La explotación de la tierra y humana es cada vez más evidente, ¿no? Entonces, ante eso, pues nada, solo queda seguir aquí haciendo los intentos más sinceramente posible por realmente construir ese mundo nuevo que llevamos todas y todos en nuestros corazones. Así que, pues sí, con eso vamos cerrando, ¿no? Muchas gracias, compa, por tu tiempo. Gracias a todas las personas que nos han sintonizado y gracias a todas las personas que han puesto el esfuerzo para que este programa salga adelante. Y pues quédense atentas y atentos también a los siguientes que se vendrán en esta segunda temporada de Negras Tormentas Radio. Listo, antes de despedir al compa, queríamos, nos hacen llegar un comunicado que queríamos compartir, también para compartir con el compañero, con el otro compañero también, y bueno, que compartir allí a todos los que nos escuchan. El comunicado salió en estos días desde Abdi Ayala, entonces lo leo así rápidamente. Comunicado público de afinidades anarquistas, subversivas, antiautoritarias, nihilistas, antiespecistas y anarcofeministas ante la actual situación del compañero Alfredo Cospito en las cárceles fascistas italianas a casi 90 días del inicio de su huelga de hambre. Como compañeros y compañeras afines a la lucha anárquica contra las prisiones, la sociedad carcelaria y el sistema de dominación, manifestamos mediante estas palabras nuestro inclaudicable apoyo al compañero Alfredo Cospito, secuestrado por el Estado italiano en la cárcel de Bancali, Sassari, Cerdeña, centro de exterminio en el cual se le ha aplicado el nefasto régimen del 41 bis, con la finalidad de destruirlo como sujeto e impedirle mantener cualquier tipo de contacto con todas sus compañeras y compañeros dentro y fuera de las prisiones. Alfredo lleva casi 90 días de huelga de hambre exigiendo el fin de la aplicación del maldito régimen que extorsiona a nuestros compañeros y compañeras mediante la tortura del aislamiento para inducirlos a entregar información o morir. Solo en estas dos situaciones el 41 bis deja de ser aplicado. Como compañeros y compañeras afines repudiamos la tortura aplicada a Alfredo y otros y otras compañeras. Sabemos que nos temen por nuestro compromiso irrestricto por acabar con el sistema de dominación, un compromiso que no termina ni con la tortura, ni con la cárcel, ni con la misma muerte, y por esto hoy Alfredo se encuentra arriesgando su vida firmemente y sin dudar. Desde el territorio ocupado por el Estado colonialista chileno y desde distintos territorios de Abdi Ayala, les decimos que la lucha de nuestro compañero también es nuestra y que las consecuencias de un mal término en esta se verán y sentirán por todos los lugares. Enemigos, estados y carceleros, no olviden que las fronteras son suyas, no nuestras, y que nuestra respuesta no pasarán inadvertidas si nos arrebatan a uno una más de nosotros. Como ácratas, nihilistas y subversivos, sabemos que siempre estaremos en conflicto, un conflicto histórico y continuo, en el cual la vida y la muerte se encuentran constantemente en una lucha sin término hasta el fin de toda la civilización impuesta por el poder y las relaciones de dominación. Compañero Alfredo Cospito, sabemos que estas palabras te serán negadas, sin embargo te decimos que estamos contigo a la distancia y que tu lucha, así como la de tantos y tantas, está y estará presente en nuestra acción cotidiana. Muerte a la sociedad carcelaria y a todos los estados e instituciones que la sostienen. Exigimos el fin del 41 bis para Alfredo Cospito y del aislamiento de todos y todas nuestras compañeras secuestradas y secuestrados en las cárceles del mundo. Llamamos a solidarizar por todos los medios con Alfredo. Presos anarquistas, subversivos, antiautoritarios, nihilistas, antiespecistas de todo el mundo, fuera de las cárceles ahora. Fin al 41 bin, fin al aislamiento carcelario, presos anarquistas, subversivos y antiespecistas a la calle. Y bueno, firman varios largos grupos, individualidades de distintas partes de Abdi Ayala, que bueno, es un comunicado que está rotándose por varios lugares de contrainformación. Entonces, bueno, queríamos compartirlo con ustedes también. Entonces, bueno, por mi parte, agradecer al compañero, agradecer a la Tormentica, pues gracias por este programa, esperamos, gracias al Control Master, por hacernos ahí el aguante en esta retransmisión. Vamos a estar con un nuevo canal de YouTube, de Negras Tormenta Radio, para tener allí todos los programas, para que los puedan escuchar cuando quieran, si no los pueden escuchar en directo. Y bueno, saludando a las radios que también nos sostienen y retransmiten como nuestros programas. Y bueno, agradeciéndole al compañero por su tiempo, sus palabras, su disposición y pues por estar acá con nosotras en este programa especial en solidaridad por Alfredo Cospito. Gracias a ustedes por este espacio tan valioso y transcontinental, tan importante en este momento. Espero volver a encontrarnos en otros lados, en otras situaciones. Gracias, compa. Seguramente que así sea. Muchas gracias y gracias nuevamente a todas las que nos retransmiten. Nos vemos en el próximo programa. Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones. Tejemos rabias y fuegos. Agita y acciona. Negras Tormentas Radio. El 18 de marzo de 1931... 7 anarquistas se fugan del penal de Punta Carretas, en Uruguay. El túnel de escape se extendía desde las celdas hasta la carbonería El Buen Trato, ubicada a metros del recinto penitenciario. Esta era atendida por Gino Gatti, un anarquista italiano que participó en la construcción del túnel junto a los conocidos anarquistas expropiadores Andrés Vázquez Paredes y Miguel Arcángel Rosigna. El mismo día, la policía acude a la carbonería para investigar la fuga e interrogar a Gino Gatti, el cual ya no se encontraba en el lugar. El negocio había sido desmantelado y los policías solo encontraron una mesa vieja donde se había dejado una frase tallada: la solidaridad entre ácratas no es palabra escrita solamente. Estás escuchando el Cadenazo Radial en solidaridad con Alfredo Cospito, no al 41 bis, contra el Estado y por la anarquía. Libertad, quiero fugarme del penal. De allá afuera sigo preso de tu puta sociedad. Llevo varios meses encerrado en esta mierda, en esta celda sin motivo ni razón. Nadie sabe cuánto más me queda y ese estúpido abogado, yo no sé qué hice yo. No. Fue como un balde de agua fría. Yo recuerdo ese día cuando un golpe me cayó. Ahora solo queda incertidumbre, muchas ganas de jugarme de motín y rebelión. Quiero fugarme del penal. Si corre carne se varan, se me hacia la libertad. Quiero fugarme del penal. Ya allá afuera sigo preso de tu puta sociedad. Quiero jugarme del penal, si allá afuera sigo preso. A 111 días de huelga de hambre, comunicado en solidaridad con Alfredo Cóspito desde el territorio mexicano. Algunas individualidades antiautoritarias y anarquistas nos reunimos el 8 de enero de 2023 a las afueras de la Casa Italiana de la Cultura, una rama de la Embajada del Estado Italiano en la Ciudad de México. El objetivo fue claro y conciso: denunciar al Estado Italiano como torturador y asesino del compañero Alfredo Cóspito y hacer una muestra de solidaridad con el compañero, que lleva más de 110 días en huelga de hambre como protesta última contra su estancia dentro de las prisiones italianas bajo el régimen del 41 bis. Sabemos que la muestra de solidaridad es eso, un mero guiño. Sin embargo, optamos por él para hacer visible la lucha que uno de nuestros compañeros ha emprendido como método de denuncia de una de las formas de tortura avaladas por los estados democráticos en todo el mundo. Porque creemos que la lucha hacia la muerte que emprendió el compañero Alfredo no debe ser ignorada por los anarquistas del mundo, y que esta debe ser tomada desde la propia dignidad y determinación que el compañero ha mostrado, sin hacer peticiones al Estado, sin negociar con los carceleros, sin sentarnos a beber café con los torturadores, sin apelar a los derechos humanos o a la inocencia de nadie. Por esa razón, no fue nuestro objetivo entablar diálogo o peticiones a las autoridades directas de la embajada, sino considerar que el Estado italiano se hace presente en nuestra ciudad desde caras amables, que igualmente hacen oídos sordos a la tortura y asesinato que día a día efectúan contra los disidentes. Porque una vez que Alfredo entrega su cuerpo a la muerte, sin mirar hacia atrás, nosotras acompañamos su despedida con rabia. Nos faltará siempre imaginar de qué otras formas podemos actuar. Y también nos sobra rabia para estar del lado de Cóspito. Compañero, no te olvidamos, aquí estamos, con los dientes afilados, acompañando tu camino. ¡Viva la anarquía! Abajo el 41 bis. Alfredo Cóspito, fuera de las prisiones. Su falta de voluntad para renunciar a sus privilegios es la razón por la que el cambio pacífico es imposible. Ivana Loco inicia huelga de hambre en solidaridad con Alfredo y contra el 41 bis el 28 de octubre de 2022, Francia. Comunicado. Desde hace unos días, en Italia, el compañero anarquista Alfredo Cóspito ha estado en huelga de hambre contra el hecho de haber sido sometido a 41 bis, la prisión especial. Una vez más, Alfredo también está luchando por todos nosotros, para que no nos resignemos a la creciente represión como una fatalidad. Aunque mi situación está lejos de ser comparable a la suya, estoy a su lado. Al estar encerrado, mi margen de maniobra es limitado. El jueves 27 de octubre comienzo una huelga de hambre en solidaridad con su lucha. Soy consciente de que mi gesto es solo simbólico y no sé cuánto tiempo podré conservar, pero espero que este pequeño gesto le ayude en su determinación y que la determinación de todos nosotros se transforme en acción. Cabezas en alto, viva la anarquía. Saint-Denis, Francia. Estás escuchando el Cadenazo Radial por la vida y libertad de Alfredo Cospito. No al 41 bis. Libertad a todas y todos los presos políticos. Cuando Alfredo Cospito llevaba apenas 40 días en huelga de hambre, se le realizó la siguiente entrevista donde participa su compañera Natacha. Fue realizada por la Radio Tirso de Molina, en la capital de Madrid. Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha, y hoy estamos tratando el tema de las torturas en prisiones y sobre todo el tema de los presos anarquistas. Y tenemos un claro ejemplo de lo que estamos hablando en Alfredo Cospito. Estamos hoy con Natacha, que es compañera de Alfredo Cospito allá en Italia y ha tenido la amabilidad de venir hoy a Radio Tirso Libertaria. Entonces, bueno, Natacha, coméntanos cómo es el clima represivo allí en Italia ahora mismo. Hola, buenos días a todos los que están escuchando y muchas gracias por haberme dejado este espacio adentro de vuestro programa de radio para ir poniendo al día alrededor de esta movilización que se ha desarrollado con la huelga de hambre de Alfredo y de los demás compañeros y la solidaridad que se ha desarrollado afuera. Voy a intentar no alargarme mucho porque si no nos haría falta una semana para explicarlo todo en el detalle, pero voy a intentar resumir un poco. Entonces, por empezar, me gustaría dibujar un poquito un cuadro general alrededor de lo que ha sido el juicio Scriptamanent y lo que nos ha llevado a la situación actual. La operación Scriptamanent tiene lugar en el septiembre de 2016, cuando allanan muchas viviendas de compañeros y compañeras y detienen a algunos dentro de esta operación policial que quiere ser, y como iremos a ver, va siendo al final una de las más grandes operaciones alrededor del anarquismo en Italia de los últimos años. Me imagino que igual los que nos escuchan conocen ya más o menos la forma de lo que se le llama también operación a la italiana, y porque aquí en nuestro territorio tenemos muchísimas de estas cada año y sobre todo en los últimos años se ha concentrado un número impresionante de operaciones en contra del movimiento anarquista, pero sustancialmente lo que hacen es tomar en cuenta todas las investigaciones y entonces todas las escuchas de teléfono en casas y todos los servicios de seguimiento que han tenido lugar durante más de 10 años, más de 15 probablemente, en contra de más de 20 compañeros, si no me equivoco eran 26. Y como siempre hacen en estas ocasiones, pues escuchan a la peña durante años y en cierto momento tiran las redes como si fuera una forma de pesca de arrastre y cualquier cosa que le pueda funcionar para sostener una acusación y pues la ponen dentro de las actas y piden a un juez que firme órdenes de detención con el fin obviamente de llegar a juicio en tribunal. Entonces, la operación investiga una parte, un cacho de movimiento enorme de los últimos años y las acusaciones principales son dos. por algunos individuos la formación y pertenencia a una supuesta organización terrorista denominada FIFRI, Federación Anarquista Informal Frente Revolucionario Internacional, y con ella unas cuantas acciones explosivas que han tenido lugar a partir de 2005, si no me equivoco, de toda manera al principio de este siglo, hasta el día de la operación. Entonces, de verdad, de más de 15 años de anarquismo y de acciones que se han llevado a cabo en Italia. Y por los demás acusados, la principal acusación es la de instigación. O sea, toda una serie de blogs y revistas y artículos y escritos públicos, nada de clandestino, escritos públicos como lo que se hace en todos los países, como lo que hacemos los anarquistas en todo lado y desde que el anarquismo existe, y decir sustancialmente que se trata de instigación a delinquir y para explicar esto hay que explicar también que en nuestro código penal teníamos un delito que se llamaba propaganda subversiva, que ha sido cancelado del código penal hace unos años, hace más de 10 años. Y al revés, la acusación de instigación a delinquir, según lo que es el derecho italiano, tiene que prever una serie de datos y de hechos muy claros. O sea, tiene que ser alguien que incita a otra persona a cumplir un delito preciso en una situación precisa. Porque, claro, la línea que separa la instigación desde la propaganda es muy sutil y puede interpretarse de muchas maneras, según los jueces. A pesar de eso, en los últimos años este tipo de acusación se utiliza mucho y, como veremos, va siendo aplicado. Entonces, en Italia tenemos normalmente tres grados de juicio. Un primer grado que es el proceso completo en el aula de tribunal. Un segundo grado que es si una de las partes pide apelación, y un tercer grado que sería el supremo, más o menos equivalente a lo que es el supremo ahí, y entonces que no se dedica a evaluar otra vez las pruebas y lo que lleva a una condena o no, sino que se dedica sobre todo a la formalidad, a la forma, entonces a la eventualidad que alguna procedura no haya sido respetada según lo que es el derecho, vamos a decir. Espero que se me entienda. En un primer grado, Scriptamanen se concluye con 5 condenas. En esta sentencia se establece por primera vez la existencia de una asociación subversiva con finalidad de terrorismo, la FAI, de las que son participantes Alfredo, Ana y otros compañeros, más unos cuantos individuos que no han sido identificados. ¿Por qué es importante? Porque sobre la base de este delito asociativo, como le llamamos aquí, se llega años después, hoy en día, a lo que es el régimen especial que se le ha aplicado a Alfredo. Entonces, se absuelven en un primer grado todos los que habían sido imputados de incitación, pero se ratifica la existencia de esta asociación subversiva. En un segundo grado hay una parcial reforma de la sentencia. Sigue en pie la existencia de la FAI, pero también son condenados los demás, la casi totalidad de los demás acusados por esta incitación a delinquir. En fin, en julio de este año, entonces 2022 estamos, ¿sí? el Tribunal Supremo no reforma la sentencia, sino que solo una pequeña parte de la sentencia se la cambia, como veremos. O sea, para explicar esto hay que dar una pequeña vuelta atrás a lo que ha sido la historia de Italia. Igual lo sabe todo el mundo, pero lo voy a decir con dos palabras. En los años 70 y 80, en Italia ha habido una época que hoy en día se la llama años de plomo, sino estrategia de la tensión o de otras maneras, en la que sí ha habido un gran fermento social, por decir. Fue una época de conflicto muy agudo. Fue la época en la que sí existían bandas armadas, las más famosas de las cuales probablemente sean las Brigadas Rojas. Y en esa época el derecho, la ley, la magistratura, la represión se arma con una serie de herramientas para conducir lo que ha sido la lucha al terrorismo. Entonces, en esa época han habido masacres reales. Han habido bombas en las plazas, han habido bombas en los trenes, bombas en el Banco de la Agricultura, han habido atentados de cierta caratura en las que han habido muertos y heridos. Y lo que aquí se le llama strage. La palabra correspondiente podría ser masacre o estrago, masacre. Al mismo tiempo, o sea, sucesivamente, a finales de 80 y principio de 90, también hemos tenido otra época que se recuerda hoy como la época de los masacres de mafia, en las que también casi diariamente salía en los periódicos alguna noticia de muertos, heridos, ataques. Y también algunos stragi, como se les llama, o sea, masacres con explosivos en los que han muerto fiscales, han muerto periodistas y fuerzas del orden y cuanto más. Entonces, en ninguna de estas ocasiones, desde que existe el Código Penal italiano, que aún se rehace al Código Rocco, inventado en época fascista, en ninguna de estas ocasiones se ha llegado a dar a ningún acusado el delito que hoy el Tribunal Supremo ha decidido condenar a Anna y Alfredo, que sería masacre político. Es un delito que, según nuestro Código Penal, supone la cadena perpetua. Y no solo sería el delito más grave de nuestro Código Penal. Y no solo la cadena perpetua, sino que la cadena perpetua ostativa. Lo que el concepto de ostatividad, no sé si existe la palabra precisa en castellano, pero sustancialmente significa que el preso, el condenado, que no se arrepienta, que no decida colaborar con las instituciones, y aquí tenemos todo el fenómeno del arrepentimiento que se le pertenece a ese mundo muy, muy mediáticamente expuesto del fenómeno mafioso. Entonces, a quien no se arrepienta, no colabore y cuanto más, se le aplica un pequeño codicillo del Código del Ordenamiento Penitenciario, que es el 4 bis, que es la ostatividad. Y es lo que te impide, una vez que seas condenado y estés pagando tu condena, acceder a los que se llaman beneficio penitenciario. Eso quiere decir, para ser más claro, que si tienes cadena perpetua, desde la cárcel vas a salir cuando estés muerto, perpetua, tal cual. Entonces, para volver a nosotros, en julio el Tribunal Supremo recalifica los delitos que se les imputan a Anna y Alfredo en masacre político. El 5 de este mes va a haber, el 5 de diciembre, perdonadme, va a haber una audiencia en el Tribunal de Torino en la que se va a recalcular la condena para los dos según esta nueva forma de masacre político. Eso quiere decir que debería de ser una cadena perpetua, pero aún los abogados podrán jugar un mínimo con los descuentos por las que se le llaman atenuanti, o sea, que lo de estos pequeños descuentos al momento de calcular la condena, vamos a decir, que de toda manera va a ser un número despropositado de años. Entonces, Alfredo, le detienen, no la primera vez, pero esta vez le detienen en 2012 a raíz de un atentado que hubo lugar en Génova, en el que le pegaron unos tiros en una pierna a Dinolfi, que es un administrador de una enorme empresa que se ocupa de nuclear. Él y el compañero que detuvieron junto con él, que es Nicola, en el aula de tribunal deciden reivindicarse la acción y les condenan a 9 y 10 años de prisión, un poquito más. Mientras están pagando esta condena, llega Skriptamanent en 2016 y la condena para Alfredo será de 20 años en primero y segundo grado y sigue al momento de 20 años hasta el 5 de diciembre en el que van a recalcular. Justo antes que el Tribunal Supremo se exprese en julio, en mayo de este año, Alfredo le alcanza una orden de cambio de régimen penitenciario y le trasladan al 41 bis. Y más adelante voy a explicar lo que eso significa. Vale, más o menos esto es el cuadro general que nos ha llevado a la situación de hoy. Decirme si está todo claro, si falta alguna precisación, a ver, y si no, seguimos con las demás preguntas. Claro, porque según nos estás contando, ¿verdad? Alfredo está en un régimen 41 bis, que viene a ser como lo que tenemos los FIES aquí en España. ¿Pero qué es exactamente el 41 bis? Vale, pues voy a explicar un momento lo que es el 41 bis y cómo nació. Hay que volver algunas décadas para atrás y entonces la situación que antes estaba explicando de los años 70 y 80, cuando ya la lucha armada ha sido pues quebrada por el Estado y las cárceles están petadas de presos que de una forma u de otra vienen desde el conflicto social, es una época en la que, debido a la composición del cuerpo detenido, existen una serie de revueltas y de motines adentro de las cárceles. Y es en esta época que el Estado tiene la maravillosa idea de inventar unas cuantas categorías de presos y unos cuantos regímenes diferenciados para quien sea que acabe en prisión. Paralelamente, para quebrar verdaderamente lo que es la existencia de numerosísimas organizaciones, pues eso, de conflicto social, hoy en día las llamarían terroristas, se inventa esta ley que se le llama Gozzini, a raíz del político que la inventó, en la que para acceder a un régimen más leve, para verse las condenas un poquito menos pesadas, para beneficiar de algún descuento cuanto a el tratamiento penitenciario, el Estado concede estos pequeños avanzamientos, estos pequeños beneficios a quien sea que decida colaborar. Entonces, entonces ya empiezan a haber cárceles especiales, como se las llaman, y cárceles comunes. Luego, en los años finales de 80, comienzo de 90, empieza esta época de lucha a la mafia. O sea, toda la magistratura, todos los órganos judiciales, en vez de ser órganos neutrales, cuya tarea es la de verificar cuál han sido los delitos y quién tenga la responsabilidad de haberlos cumplido, se siente justificada como parte en causa de una lucha verdadera. Entonces, son como jueces y fiscales combatientes de una lucha para derrocar ciertos fenómenos, en este caso hablamos de la mafia, y claro, en defensa del Estado, de las instituciones. Y entonces, claro, va faltando lo que es el principio de neutralidad, en lo que se basa el derecho occidental, porque cuando se está combatiendo en defensa del Estado, van siendo permitidas muchas cosas en contra del enemigo de tales instituciones que igual el derecho, tal cual como es, no permitiría. Entonces, en el 92 hay dos fiscales que se han vuelto muy famosos después de muertos, que vienen asesinados con explosivos, con dos masacres, que han sido masacres de verdad, con no sé cuántos kilos de tritolo, que les asesinan en Sicilia en el 92, y se inventa este artículo del ordenamiento penitenciario que se le llama 41 bis, el cual dice expresamente, uno, que es una medida temporal, es una medida emergencial y como tal debe de tener una duración limitada en el tiempo. Durante esta aplicación emergencial se suspenden unos cuantos derechos de los que deberían de ser garantizados por el ordenamiento penitenciario. En principio se les aplica por plazos cortos que se deciden desde el mismo Ministerio de la Justicia. En situaciones de desorden al interior de los institutos penitenciarios. Con el pasar del tiempo, como siempre pasa en las democracias, todo lo que es emergencia y urgencia se vuelve en ordinario. Y entonces el 41 bis vuelve a ser un artículo que se les aplica a quien tenga unos delitos particulares, que ya no son solo los que pertenecen a la mafia, sino que, como veremos, se ha alargado. Una vez que se le aplique a un preso, se revisiona cada 4 años, lo que normalmente significa, para quien se le aplique este artículo, que toda tu condena la pasarás allí. Porque estas audiencias en las que se revisiona esta aplicación son pro forma. Como acabo de decir, si en un principio el fin era aislar los dichos boss de mafia desde su organización criminal de pertenencia, y entonces cortar todas las comunicaciones por que desde dentro de las rejas no pudieran seguir mandando a los que eran sus soldados, por decir, sus organizaciones, hoy en día no es tan claro como debería. O sea, por empezar, vamos a decirlo, que hace 17 años, en 2006, acabaron en 41 bis tres militantes revolucionarios pertenecientes a las Brigadas Rojas, Partido Comunista Combatiente. Después de dos asesinatos, detuvieron a estos cuatro compañeros, a Lioche, Mezzasalma, Blefari y Morandi, los pusieron en 41 bis. Tres de ellos aún siguen ahí, la cuarta, la Diana Blefari, después de cuatro años en 41 bis, la desclasifican debido a su historia personal y a la relación que hicieron los psicólogos, pero ella se acabó quitando la vida en otro régimen penitenciario en lo que la pusieron. Entonces, el caso de Alfredo no es realmente el primero de un preso político, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que acaba en 41 bis. Pero sí es la primera vez que acaba un anarquista. Las Brigadas Rojas existían en el momento en el que se detienen a estos cuatro compañeros y luego dejaron de existir. Y en los últimos... en las últimas sentencias que renuevan este régimen para los tres, se explica muy bien que aunque esta organización ya no exista, lo importante es que ellos sigan sin poderse comunicar con el resto del mundo. Igual, como hemos dicho, lo mismo que hemos dicho por el delito de instigación, a diferentes niveles con que venga aplicado, vale para estos presos. O sea, si la sociedad misma se puede decir no muy estable y las palabras que un revolucionario pueda decir puedan tener cabida y pueda ser que alguien las escuche, aunque no tengamos una situación precisa y un delito preciso y una instigación precisa, pues allí se quedan porque puede existir alguien que tome en serio lo que están diciendo. Y lo mismo pasa con Alfredo. Por empezar, el delito asociativo del que se le acusa, la existencia de esta Five Free, como la decidió el juez de primer grado, justifica a que se corten las comunicaciones con el mundo de afuera porque, según los jueces, existen pertenecientes a esta organización que no han sido identificados. Pero, aunque no fuera así, la época histórica es, ¿cómo se puede decir? Está como preparada para recibir consignas revolucionaria, y esto no puede ser. Entonces, como Alfredo, desde que ha sido preso, que son los últimos 10 años, siempre ha seguido escribiendo artículos, escribiendo libros, editando libros y enviándose carta con centenares de anarquistas, en todos los 10 años en el que he estado en los módulos de alta seguridad, pues por esa razón se le pone en 41 bis, porque se le identifica como un líder, se le identifica como un ideólogo y se identifica a la sociedad como lista para poder escuchar sus mensajes. ¿Qué es el 41 bis? Pues según mi opinión, si es verdad que existe un paralelo con el FIES, porque cada estado se arma de regímenes duros para sus enemigos, en mi opinión esto es algo bastante peor. El fin último, como decíamos, es cortar toda comunicación, entonces es aislamiento total para el preso. Son 2 horas de patio al día dentro de vascas de cemento con red que cubra el cielo, sin ninguna manera para mirar al horizonte. Es grupos de socialidad de 4 que están decididos por la dirección de la cárcel y que cambian cada tot meses para que no se puedan formar lazos de amistad ni entre ellos y, obviamente, para que no se encuentren presos que vengan del mismo contexto social. Es una sola hora de visita al mes con cristal, con citofonillo, con una guardia sustancialmente que controla cada palabra que se diga y que puede cortar la visita en cualquier momento le parezca necesario. Es la pertenencia de muy pocos objetos adentro de la celda. Es la censura sobre el correo siempre, y eso quiere decir, en el caso de Alfredo, por ejemplo, que desde mayo no le han pasado ninguna carta, sino sí algunos telegramas y alguna postal. Quiere decir, pues, todas estas limitaciones. Y además, lo que me parece emblemático para explicar bien la atmósfera que se tiene que respirar ahí dentro de esta tumba, que es una tumba, es la orden de silencio. Los presos no pueden comunicarse entre ellos de una celda a la otra. Pena, bueno, aquí se llaman rapporti, que son como las pequeñas denuncias interna a las cárceles que luego inciden sobre tu posibilidad o no de la libertad anticipada, que en el caso de cadena perpetua, vale, no es importante, pero los presos que están ahí no tienen derecho a hablar entre sí. Luego supone el control video de cámaras las 24 horas en la celda misma, menos en la toilette, por decirse. La gestión de estos módulos es ahora del GOM, que es un cuerpo especial de la policía penitenciaria, con una forma mucho más militar de gestionar a los presos. Y bueno, las limitaciones son muchísimas. Sobre todo la imposibilidad de recibir libros, revistas, cualquier material escrito desde afuera. En teoría, el preso puede comprar libros a través de la dirección de la cárcel, pero imaginaros vosotros la dificultad de estas prácticas. Para quien haya sido preso alguna vez, sabe que nada de lo que podría ser sencillo se hace sencillo en la cárcel. Y bueno, y muchas más cosas. Y simplemente, sencillamente, Alfredo, frente a la posibilidad de una cadena perpetua en este tipo de régimen, ha decidido jugarse su batalla de esta manera. Utilizar su cuerpo como arma, que es lo único que realmente le queda para poner en juego, y el 20 de octubre declarar el comienzo de una huelga de hambre indefinida, quiere decir hasta el final. Y si quieren, ahora pasamos a este otro tema. Vaya, Natacha, escalofriante todo esto que nos estás contando, estas condiciones de tortura que no podemos ni imaginarnos, intenciones claramente voluntarias de humillación, de sometimiento, que nos quedan tan lejos, en realidad, de la imaginación, y quedan tan lejos de cualquier rasgo de humanidad. En fin, sin palabras nos dejas. Valiente decisión lo que nos comentas, Natacha, de esta que toma Alfredo, desde el 20 de octubre en huelga de hambre. Lleva 39 días este compañero luchando con su cuerpo por su libertad. Claro que nos gustaría que nos contaras, Natacha, qué es lo que motiva a Alfredo a emprender esta decisión. Vale, entonces, como decíamos, frente a la posibilidad de una cadena perpetua en este régimen, lo que Alfredo pensó es que sobrevivir de esta manera no merecía la pena. Y entonces, el 20 de octubre, en el curso de otra audiencia que había sido establecida para un pequeño recurso sobre la censura del correo intenta leer una declaración muy larga, muy articulada, sobre los motivos que le empujan a esta decisión. La audiencia está a puertas cerradas, nadie puede entrar sino su abogado, y mientras Alfredo está exponiendo sus motivaciones, las motivaciones de una decisión tan fuerte, el juez decide que no merece la pena escucharle, empuja un botón y le quita el audio, porque claro, cualquier preso de este régimen no tiene derecho a participar a sus audiencias, a su proceso, sino en videoconferencia. Entonces el juez empuja un botón y ni le escucha hasta el final. Al mismo tiempo, el abogado, como con cualquier cosa que tenga referencia al 41 bis, que tiene que ser una tumba, que tiene que ser un tema del que no se hable en la sociedad civil, sino para decir que allí acaban los monstruos, los que derritan los niños en el ácido de baterías, los killers de mafia y tal, pues de este régimen no se puede hablar, de ahí no puede salir nada. Y entonces hasta los abogados no pueden sacar a luz las palabras de Alfredo ni nada que él escriba, sin correr el riesgo de una pena de prisión y además de la inhabilitación en cuanto a su carrera profesional. Entonces, las palabras mismas de Alfredo aún hoy en día no las tenemos. Lo único que sabemos es que los dos puntos de su huelga de hambre se refieren al régimen 41 bis y a la cadena perpetua ostativa, que era lo que explicábamos antes. La cadena perpetua real. Entonces, otra cosa que se me ha olvidado decir es que la única forma para salir de este régimen es la colaboración con las instituciones. Quiere decir, chivarse de alguien, poner a alguien en tu lugar, y según el Estado, esta es la única manera para demostrar que ya no se pertenece a este ámbito criminal del que se venga. El 20 de octubre, Alfredo declara la huelga. Eso quiere decir que si estamos a 26 de noviembre, van a ser 39 días, si no me equivoco. Estamos al día 39 o 40. En el curso de la primera semana se juntan a su huelga de hambre otros compañeros, por empezar Juan Sorroche, que queremos recordar está preso en Terni por un atentado explosivo en la Lega Nord de Treviso, que tampoco causó ningún herido y ningún muerto, por supuesto, y que le llevó a una condena de 28 años de cárcel en el junio de este año, en primer grado. Juan Sorroche y luego Iván, desde la cárcel de Villepont, en Francia, él también está preso por una serie de... está preso en preventiva por una serie de ataques incendiarios, supuestamente. Y él, hasta llegar al 7 de este mes, en el que también se junta a su huelga Ana Beniamino, que es su otra coimputada por el mismo delito de masacre político. Allí empieza una movilización que hoy en día ha llegado a todos los lados del mundo, verdaderamente en todos lados. O sea, por un lado están los abogados que hacen su trabajo y su labor, y entonces han habido muchísimos artículos en la prensa hasta llegar hace un par de semanas a la prensa oficial y entonces a los periódicos nacionales, como así por decirlo de alguna manera, y hasta llegar a una interrogación en el Parlamento por un partido de izquierda, hasta llegar a una demanda a la ONU, al Tribunal de los Derechos Humanos de la ONU, y nada, y cosas de este estilo. Por el otro lado, también el movimiento se organiza para soportar la huelga y para darle más visibilidad posible. Entonces, en toda Italia se multiplican las iniciativas, y no solo en Italia. lienzos, pancartas, escritas, interrupciones de eventos, otro tipo de acciones. Por ejemplo, en Milán, algo que hizo muchísimo ruido fue que unos compañeros se subieron a una grúa en una plaza muy central delante de la ópera de la Scala, que es el teatro de la ópera de Milán, y se subieron a la grúa y ahí se quedaron toda una tarde, toda una jornada, desplegando una enorme pancarta. O se interrumpió la misa en la Catedral de Torino, o pues ese tipo de intervenciones en lugares de la cultura, en lugares de la movida, en lugares de bueno, en general, en lugares institucionales y en lugares de todo tipo. Así como al extranjero también han habido demostraciones en muchísimas ciudades, han habido visitas a las embajadas, lienzos solidarios, iniciativas de información, de contrainformación, y lo mismo allí en España, como bien saben. Páginas web también, he visto que en la península ibérica han sacado una página que se llama Luchar en contra del 41bis.org, si no me equivoco. Lo mismo en Francia, se han inventado una página paralela que se llama Lutte contre le 41 bis, y en todo lado, en Chile, en Uruguay, en Rusia, nos llegó una foto de una super pancarta que hicieron en Irkutsk, que está en Siberia. O sea, la movilización ha llegado a tener una relevancia internacional. Y el hecho que nadie se esperaba de que llegase también a las primeras páginas de los periódicos nacionales, pues en ese sentido ha sido un éxito. Hay que decir que cada uno con sus matices, cada uno con su forma de verlo, todos los periodistas, todos los artículos que han salido se refieren a esta movilización, a esta huelga, con un tono que sobre todo se refiere a lo que son los derechos del preso, humanos y del preso. Y entonces la desproporción entre los hechos de los que son acusados, dos explosiones en plena noche que no han causado ningún herido, bla, bla, bla, y la calificación del delito, que es enormemente desproporcionada. Y hasta el momento no ha aparecido por parte del Estado ninguna forma de defender esta decisión. O sea, no ha salido ningún artículo de los intelectuales del régimen, por decir, que defienda la decisión de que Alfredo deba de estar allí. Paralelamente también hay que mencionar que han habido una serie de ataques reivindicados en solidaridad con Alfredo. Por ejemplo, han sido quemadas unas antenas, ha sido quemado un parque de vehículos, de camiones de una empresa que se ocupa de llevar comida a las cárceles y a los centros para migrantes. Y ese tipo de acciones también han habido lugar. Y ahora mismo, en muchísimas ocasiones se han convocado unas concentraciones frente a las cárceles, y con el fin de informar la población detenida, sobre todo las otras que están en 41 bis, que como sabemos es prácticamente imposible que lleguen a saber noticias de este estilo de otra manera. Y para el gesto simbólico de concentrarse delante de una cárcel. Y, por ejemplo, en Bancali, que es la cárcel de Cerdeña, en donde está Alfredo, se hicieron ya más de dos o tres, si no me equivoco, van a hacer una cuarta ahora. Entre paréntesis, vamos a decir también que parece que Alfredo oiga desde su celda cuando se hacen estas iniciativas, y entonces para quien quiera enviar algunos audios en formato MP3 a los compañeros de Sassari, ellos también se encargan de mandarla con los altavoces cuando van a concentrarse delante de la cárcel de Mancali. Y ahora mismo, en las semanas que vienen, las ocasiones importantes que van a haber son principalmente dos. Y entonces, el 1 de diciembre, como decíamos, habrá una audiencia en el juzgado de vigilancia de Roma, que es el que se va a pronunciar sobre la aplicación de este régimen o la eventualidad de que se le quiten. Y eso el 1 de diciembre a las 9 de la mañana. Allí se llamó una concentración y lo mismo se hizo en otras ciudades, como por ejemplo en Bolonia y en Torino, delante de los otros juzgados. Y la otra fecha importante es el 5. El 5 de diciembre a las 11 de la mañana en el Tribunal de Apelación de Torino tendrá lugar esta audiencia en la que teóricamente van a recalcular la entidad de la condena para Anna y para Alfredo. Bueno, ya explicamos cómo tenemos una gran probabilidad de que finalmente se trate de cadena perpetua. También han habido una serie de fecha que han tenido, vamos a decir, el carácter nacional, y entonces se proponían de ser, pues eso, una convocatoria nacional. Una vez en Sassari, que se hizo una manifestación dentro de las calles de la ciudad, y otra vez en Roma. Y de eso han escrito varios periódicos, van a encontrar algunos artículos en el internet, seguramente si van a mirar. En esta ocasión se juntaron alrededor de 300 anarquistas en una calle, en una plaza muy central, lo que se llama Trastevere de Roma, que es un barrio en donde se concentran muchos ministerios y también las calles del shopping, de las compras y tal. Y fue una manifestación autodefendida, quiere decir que tenían cordones con cascos y pancartas y palos y lo demás. Y eso no se veía desde hace años, en Italia por lo menos. Y el 5 de diciembre, delante del juzgado de Torino, también nos esperamos que vaya a tener un carácter nacional. Ahora mismo no se me ocurre mucho más por decir alrededor de esta movilización. Si acaso tienen alguna pregunta, luego me dicen y vamos a intentar contestar. Impresionante, Natacha, que no se le permita ni la opción de voz. Es que me parece gravísimo. Además, que se amenace la libertad de quien le pueda defender y que la demostración de que no pertenece a este tipo de régimen tenga que buscarla él mismo, claro, en qué condiciones y con qué tipo de apoyos. Y además, bajo la coacción, ¿no?, o esta amenaza de que se tenga que hacer de alguna forma chivato, ¿no? En realidad es tremendo todo lo que nos estás contando. Por otra parte, me congratula mucho la cantidad de muestras de apoyo internacional. Es desproporcionada la pena, está clarísimo. Se motiva la solidaridad y las acciones que realizan los compañeros para que de alguna forma le pueda llegar todo este arropo a Alfredo dentro de su prisión. Bueno, esperemos que el 1 de diciembre la audiencia en el juzgado de vigilancia de Roma pueda replantear este régimen, por supuesto, y también que el 5 de diciembre, como dices, en el Tribunal de Apelaciones le revisen la condena y esta revisión pueda ser lo más favorable posible para ellos, por supuesto. Además, esperamos que, no sé, que todas las movilizaciones que se están realizando surtan efecto y que pueda conseguir la presión que necesita para darle la vuelta a este caso, que es absolutamente desmesurado. Pero bueno, aparte de estos ánimos, Natacha, por supuesto, esto no es todo lo que nos preocupa, ¿verdad, Mario? Natacha, ten en cuenta que a nosotros pues nos preocupa sobre todo el estado físico de Alfredo después de tantos días. ¿Cómo se encuentra Alfredo? Y también dale todo nuestro apoyo desde Radio Tiso Libertaria cuando podáis verle. Vale, justamente lo más importante de tener en cuenta ahora mismo es el estado de salud de los compañeros que están ayunando. Entonces, como obvio, como se pueda imaginar, Alfredo empieza a, anotar los 40 días que ha estado sin comer. Se encuentra débil, empieza a tener dificultad en la lectura y de concentración en general, haciendo otras cosas. No sale al patio porque padece muchísimo el frío debido a la falta de energías, y para no arriesgarse de ponerse enfermo y tal, pues al patio no sale. Lleva ya bastante, más de 2 semanas sin salir al patio. Encima, como decíamos, su grupo de socialidad decidido por la cárcel, o sea, esos presos que pueden compartir con él el patio y la socialidad, pues dos de ellos ya no salen de la celda, y ya sea por problemas de salud o sobre todo porque llevan más de 20 años en este régimen, no sé cuánto, y pues os imagináis cómo puedan estar. Entonces, el grupo de socialidad de verdad de Alfredo se limita a un solo preso, que también lleva bastante tiempo en ese régimen. Y entonces, pues bueno, Alfredo ya se queda en la celda, eso es. Hace poco decidió comprar unos integradores, según lo que le sugirió su médico de confianza, que a veces le permiten entrar a verle. La cárcel se tomó todo el tiempo que quería para entregárselos. Cuando en fin llegó esta figura que nosotros llamamos el garante de la persona privada de la libertad, que es una figura institucional que se podría decir está a tutela de los derechos de los presos, pues el único que puede entrar es el garante nacional. Y al momento de su llegada, pues la cárcel sí le entregó los integradores finalmente, menos de los que les habían demandado, pero bueno, algo es algo. Pues Alfredo, ya que obviamente el fin de su huelga no es morirse en el intento, sino alargar cuanto más posible esta lucha para poder obtener algún resultado, pues sí pues consintió a la toma de estos integradores, pero ya dejó su firma para que cualquier forma de tratamiento sanitario, ya sea de alimentación forzosa o cualquier otra cosa pueda pasar en la eventualidad que pierda conocimiento, pues de eso nada. Perdió ya más de 20 kilos. Por suerte, Alfredo era bien robusto, vamos a decir, y entonces sigue siendo lúcido y sigue determinado, vamos a decir. Aunque pues eso empiece a tener los síntomas de debilidad que se podía uno esperar. Lo mismo podemos decir de Iván, que nos llegó una carta hace poco en la que denuncia también alguna falta de energía y el frío y todo lo que es normal en esta situación. También denunció que las guardias intentaron chantajearle con ponerle en aislamiento si no dejaba la huelga, pero como eso es claramente ilegal, no, ni lo preocupó, vamos. Y sigue también determinado. El Juan también está bien y se concede infusiones y azúcar y alguna pequeña cosita así, pero sigue sin comer. Ana, que es la última que se juntó, ha perdido más de 10 kilos, han pasado ahora 2 semanas y pico, si no me equivoco, desde el 7 de noviembre ha perdido más de 10 kilos también y padece el frío, pero también está bien. O sea que los cuatro siguen muy determinados y de momento, hasta ahora, no ha habido ninguna situación de urgencia médica, por decir. Pues nada, eso es lo que sabemos de ellos. También podemos decir, es correcto recordar, que otros dos presos han dado muestra de solidaridad o sea, Nicola de María, que es un preso político que tenemos aquí en Italia de la época de la que hablábamos antes, que lleva también más de 30 años preso, se negó a volver a entrar en la celda desde el patio una vez, como si, como muestra de solidaridad, y dejó un pequeño escrito que está publicado en las redes. Y también Toby Shone, que es un anarquista que está preso en Bristol, en Reino Unido, que está ayunando 2 días por semana en solidaridad y negándose a todo que es el trabajo de dentro de las cárceles, dentro de la cárcel y otras cositas que a las que se puede negar en solidaridad con Alfredo también. Además de unos cuantos comunicados que han llegado desde otros presos de Grecia, de Chile, de Italia también. Pues eso, más o menos las actualizaciones sobre el estado de salud son estas. Pues lo dicho, Natacha, todo nuestro apoyo y toda nuestra fuerza a los compas, no solamente a Alfredo, sino también a Iván, a Juan, a Ana, que sigan bien en esta lucha, que se sobrepongan a ella, y por supuesto también al resto de los compas presos y a sus diferentes formas de solidaridad, que seguro que también son un apoyo enorme. Muchísimas gracias, Natacha. Me gustaría pedirte, antes de que nos despidamos, ¿qué información podemos difundir nosotros, para no solamente para mostrar nuestro apoyo, sino también para poder dar voz a este conflicto e intentar presionar para que se pueda resolver? En fin, si os apetece, os he dejado ya 2 direcciones de unas páginas internacionales que podéis encontrar en el web: lucharencontradel41bis.org, es la de la que conozco yo de la península, igual habrá más, pero esta es la que conozco yo. Y también podéis encontrar toda la información en unas páginas que son de aquí, pero que tienen una sección en otros idiomas y en castellano, obviamente, también. Y son lanemesi.noblogs.org y el otro es Il Rovescio, ilrovescio.info. Y las dos siguen muy cotidianamente muy bien todo lo que pasa y las noticias que salen. Pues nada, Peña, muchísimas gracias por haberme dejado hablar, he dejado este espacio. Nos vamos a poner al día cuanto antes, porque obviamente la huelga, el ritmo de la huelga va a ser cada vez más rápido cuanto más pase el tiempo, por condiciones físicas elementales, vamos. Entonces, estos días que van a venir van a ser los más llenitos y los más importantes de esta movilización. Me espero a que el ritmo de las iniciativas vaya creciendo aún más, que no se deje caer el silencio sobre esta situación. Pues nada, a seguir luchando. Un recordatorio va también para el compañero Gabriel Pombo da Silva, que está preso ahí en España, que también es acusado dentro del mismo juicio, Scriptamanent, por si acaso alguien no lo sabía, por instigación. Le cayeron más de 2 años, si no me equivoco, por instigación. Y mucho ánimo a todos los que luchan, que lucharán, que han luchado, y a todos los que sabemos que la lucha es el único camino. Muchas gracias, compañeros. Hasta la próxima y un fuerte abrazo desde aquí. Salud y anarquía.